Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal están, señores? Bien, bien. Bien, bien, aquí estamos. Te tranquilo. hoy toca Brando, que no lo hemos traído, excepto en aquella fatídica tarde de... ¿Cómo se llamaba la película? La isla del Doctor Moreau. Isla del Doctor Moreau. Sí, sí, sí. La isla del Doctor Moreau. O sea, le trajimos con lo peor. La cabeza. Bueno, esa peli es que tiene mucha historia detrás, ¿eh? O sea que ese programa de cinefilia mola mucho. Ese programa fue la hostia, la verdad, ¿eh? Porque entre lo de la película de ¿cómo se llama? No me sale Richard el nombre Stanley, de nada. Richard Stanley. Eso, de Stanley, que te contaba todo. El documental, sí. Era una locura, o sea, está en Filming, creo, todavía. Debería estar perpetuo en Filming. Porque es increíble. O sea, buenísimo. Es buenísimo. Y contaba cosas como, me acuerdo lo de que se disfrazaba para entrar por ahí. Una vez lo habían echado de rodaje. Bueno. No estaría de más. No te voy a decir volver a traerla, pero... Pero, joder, es que me apetece hasta volver a hablar de ella y todo, ¿eh? Porque vaya tela de película. Ahora la hablaremos, que sí, también sí, estamos un poquito de centenario de Marlon Brando, que nació en el año 24, sí. Y en este 2024, pues se cumplen 100 años. Él murió en el año 2004, hace 20 años también, o sea que eso es doble efeméride. Exactamente. Además que momento perfecto para también hablar de Superman, ¿eh? Porque... Sí. Porque ha habido bastantes novedades, no sé si positivas o negativas. Yo es que ya me mantengo a la espera, ¿sabes? Porque no sé qué esperar de... Os tengo que decir que estoy totalmente en contra de la película de Superman. No espero nada, no me interesa nada y me duele decirlo, pero Supergirl me interesa más. El problema es que sin Superman no hay Supergirl. Y eso lo sabes tú y lo sé yo. O sea, como Superman no triunfe, Supergirl no va a existir. Nunca. Eso es así. O sea, ya la gente que se haga la idea. El universo de la peli de Batman, no sé qué, como Superman Legacy, no haga 800 kilos mínimo, pero mínimo. O sea, ni con eso garantizo yo que vaya a seguir. Como no haga eso, ni Supergirl, ni Batman, ni nada. O sea, yo empezaba a pensar que Supergirl no iba a haber y creo que ahora sí que la va a haber. Pero veremos hasta qué punto, porque... Veremos, porque al final, pues yo qué sé, es que las noticias no son buenas, la verdad, o sea, no es lo que yo esperaría una película de Superman, ¿no? Ni la banda sonora, ni el reparto, ni la cantidad de personajes que hay, ni el director, ni quién lleva todo, ni Peter Safran, es que no, nada, está todo en contra. Todo. No lo sé, hay que esperar el tráiler. Es que ahí está la clave. El tráiler nos va a contar ya mucho de lo que podemos esperar. ¿Cómo ha cambiado el tema, eh? De cuando Marlon Brando precisamente salía de Jor-El en la Superman The Movie, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado tanto que lo mismo no tenemos ni Jor-El en esta película, porque de momento no hay Jor-El. No hay Jor-El, no hay Jonathan Kent. Es que no se familia. Espera que haya Jor-El. No se espera que haya Jor-El, ni Lara, ni nada, nada. El actor más conocido es Nicolas Holt. Que, seamos francos, es de nivel medio, medio. O sea, no me parece Jim Hammond, ni me parece Kevin Spacey, ni... Es que es eso, estamos en... Uf, es que no sé, es que me duele un poco, pero bueno. Es que sé que como no triunfe, a lo mejor nos tiramos 20 años sin película de Superman. Bueno, pero así te lo digo, ¿eh? Así pero digo. ahí están eso, las que sí están ya. Pero yo no lo veo así. Yo quiero decir, yo quiero que triunfe, porque quiero ver más peli de Superman. Porque si no triunfa, es mejor tener algo que no tener nada. Bueno, también hubo... Luego podemos no verlo. También y pueden acertar triunfa. Una vez. Si triunfa, es que a lo mejor tenemos más de lo que no nos gusta, que también casi es peor. Sí. Porque es que este señor, este individuo, este tipejo o tiparraco, es que es lo peor que le puede pasar a DC. A ver, la cosa es que peor. Esta película tienen que hacerla para gente de 15 a 20 años, ¿vale? Es decir, que no somos el target. No. Y no nos podemos encabronar por eso. Y en su momento las otras también tenían otro target, o sea que van cambiando los tiempos, o sea que no, que nos llama a nuestro segmento de población o de edad, pues no creo mucho. Creo que va a modernizar más a Superman, porque copiar el Hombre Acero es estúpido, no tiene sentido ninguno, porque si no hubieras cogido al mismo tío y al mismo director, y no solo en esos los planes, entonces yo también lo digo. Que si la hacen igual que la serie, por ejemplo, de Mis Aventuras con Superman, la que está en HBO Max, lo compro. Porque es infantil, es moderno, pero se puede ver. Tiene toquecito de humor, pero humor para una franja de edad joven. Hablando de James Gunn, que es todo lo contrario a ese humor puro que podría tener Superman en esta serie. A lo mejor la película luego mucho más seria de lo que creemos, ¿eh? También lo digo. Que quiero recordar que este tío guionizó y produjo la peli de Night... ¿Cómo se llamaba? ¿La de El Hijo? El Hijo, Brightburn, sí. Brightburn. Que esa peli no tiene ni una coña y eso es... Él es 50% mínimo de la peli. Y es lo más parecido que ha hecho Superman. Uh-huh. De largo. O sea, es como un what if, ¿no? De qué pasaría si Superman fuera un cabrón. O sea, no la tengo vista y la tengo. Pues tienes que verla porque es cojonuda, esa peli. Chulísima. Sí. Sí, no, esa película. Ya me ha hablado más gente. Sí. No entiendo por qué luego, por ejemplo, es eso. O sea, yo la confianza se la doy más por ahí que por los Guardianes de la Galaxia, que bueno, me puede gustar más o menos, pero joder. ¿Pero dónde está la pasta? ¿Qué da pasta? ¿El Hijo o los Guardianes? Ya, pero pues eso. Si al final, ¿qué es lo que quiere Warner? Ganar dinero. O sea, claro. Ni tú le importas, ni yo le importo, importa a nadie que. No le importa a nadie que supere los 30 años. Esa gente solo le importa para comprar merchandising. Pero si no va al cine, bueno, que vayan los chavales con los padres, que es lo que quieren. Sí. Porque lo que quieren es eso. O sea, la realidad es esa. Y recordadlo, que el cine es industria ante todo. Es industria. Hay que vender entradas. O sea, va a ser comercial al máximo, no tengo ninguna duda de que va a ser mucho más comercial que El Hombre de Acero. En el sentido, en el peor sentido de la palabra, en el sentido de va a ser más Avatar, es decir, más para todos los públicos, que nadie se escandalice, que un Hombre de Acero que te plantee preguntas, bueno, ¿qué dices? Es que eso, olvídate que eso no va a pasar. Pero yo creo que tampoco la gente se tiene que hacer ideas. Ni de uno ni del otro. Yo no creo que tampoco sean los Guardianes, pero tampoco creo que sea El Hombre de Acero, sino 50-50, porque sin meterte en charcos, ¿no? Una peli sencilla, que todo el mundo salga contento. O es que mola las escenas, mola la banda sonora, mola Superman, mola los bichos, es que se pegan de hostias, ya está. Sin más historias, ¿eh? O sea, la pasta que llevan también de presupuesto, porque creo que va a ser de perfil bajo todo. Es que es lo sí, que pero 150, creo, ¿eh? Que bueno, perfil bajo, pero es pasta, ¿eh? O sea, no se tiene que ver Morbius tiene la mitad de presupuesto, por ejemplo, o sea, la mitad. Cada vez que me acuerdo de ella, madre mía. En fin, que venía el caso también por lo de Brando. Y que además empieza el rodaje ya, en 2 semanas, creo. En marzo, ¿no? Sí. Ya. Y bueno, ya tenemos todo el cast, casi, ¿no? Faltaban algunos de los principales. Imagino que Perry White y alguno más así en plan... Si sale, hombre, porque... él trabaja ya de periodista, se supone. Entonces, se supone que tiene que salir. O sea, Jimmy Olsen. Lo que está claro es que Krypton fuera. Ahí no creo que vaya a haber nada. Lo que pasa es que ¿cómo vas a introducir una película del universo Superman? Bueno, del DC, mejor dicho. Uh-huh. Y no me vas a contar nada de su origen. O sea, ya vamos a suponer que él está allí y ya está. Pues, sí, lo tienes que suponer directamente. Lo tienes que suponer. Y que es un mundo, la única diferencia que tiene es que es un mundo en el que sí que hay superhéroes. Hay más gente. Entonces no es el único. Con lo cual de ahí lo que salga, lo que triunfe de ahí es lo que puede seguir adelante. Es casi como empezar por un capítulo intermedio que por el principio, ¿no? Sí, directamente. Un poco se lo olvidan del principio, la historia de orígenes, se lo olvidan. Que a mí eso no me gusta, porque realmente nosotros conocemos a Superman, igual que al tío Ben, que conocemos todas las historias estas. A los padres de Bruce Wayne, claro, exactamente. Claro, la gente que no ha visto estas películas nunca, una película de orígenes, pues hombre, muestra un poco, aunque sea como en El Hombre de Acero, un poco. ¿Tú crees que a lo mejor él puede pensar, los chavales de hoy en día para ellos es mucho texto? Sí, y muchos efectos especiales, porque si pones Krypton tienes que poner más cosas, entonces yo creo que se lo quitan de en medio y la comparación con Snyder es odiosa, entonces fuera. Hombre, lo de Snyder no lo va a superar y de eso no hace falta ni que vea la película, es que no tengo ninguna duda. Es ese Krypton, porque tú ves ese Krypton es insuperable, o sea, y a mí el de Marlon Brando me sigue gustando, lo que pasa es que es muy dudor de, pues eso, de los hologramas, claro, de que las luces y... Pero luego, joder, el traje a mí me molaba, el traje como fosforescente, blanco, este con el logo de la casa, negro. Impoluto, además, es que era ahí como casi brillante. Y el peinado, es que él era Superman también. Es que Marlon Brando, tú le ves la cabeza solo y este tío es el padre Superman. No tengo ninguna duda de que es el padre Superman. En fin. Ahora se decía que Carl Russell podría serlo, pero claro, me gustaría, un tío muy mayor para... Hombre, a lo mejor es que podía ser el abuelo de Superman, por más que el padre, porque... Que Russell Crowe tampoco es que fuera veinteañero, cuando hizo de Llorel. No, pero ni Marlon. Se le ve un poco más joven, por lo menos ahí se le veía un poco mejor, ahí estaba en forma el tío. De 40 a 50 y bien mantenido, yo creo que, o sea, que no... Ni muy operado. David, otra cosa es que enfocas a Russell Crowe, el exorcista del Papa. No, ahí ya es el abuelo. No sé. Ahora sería el abuelo. Brando tenía 54 cuando hizo Superman. Pues no parece. 53-54. No parece ni de coña, por lo menos para mí, que tenga esa edad. Yo te diría que tiene 40 y pico. Y 40 y muchos. El pelazo pelucón, o sea, pelucón. Que le ponen. Pero le queda con el con el tirabuzón. Es que le queda perfecto. Le queda. Sí. Pero de vamos. Russell Crowe que directamente le pusieron el pelo largo. No se complicaron la vida, o sea. En fin. Que era evidente. Y volveremos seguro durante. El pero bueno, hoy toca Brando. Marlon. Un peliculón, uno de los super peliculones que tiene, ¿no? Sí, bueno, es que recordar a alguien tan grande sería. Es difícil, muy difícil quedarse con una. Lo que pasa que tampoco tiene una filmografía tan sumamente larga. Pero tiene 10 películas que pueden ser 9 o 10 perfectamente, y lo saben, ¿no? Es que eso, claro, no, por supuesto. Y sobre todo que tiene variedad. Tiene películas muy grandes, muy buenas y muy con papeles protagónicos legendarios y que han quedado en el imaginario, no solo en el imaginario cinematográfico, sino en el imaginario cultural del siglo XX. Y hoy en día seguimos recordándolo, vamos. Pero esta película, concretamente... de hecho, ¿no hubo un anuncio hace años de lo del Estela con un coche? Sí. ¿Verdad? Citroën. Sí, me acuerdo. La marca ya no. No me acuerdo, pero un Ford, no me acuerdo. Que es el final de la película, de hecho, ¿verdad? Sí, cuando ya llueve hacia el final, fuera. Casi claro. Al final. Pero que es eso, es una carrera no demasiado. Bueno, sí es una carrera longeva porque es una carrera de 51 años en el cine. Pero tampoco hizo demasiadas pelis, tampoco lo necesitaba. O sea, además, todo su tramo, ahora lo veremos, todo su tramo final era talonario y trabajar poquitos días y pasárselo bomba. O sea, que se lo podía permitir. ¿Eh? O sea, que... Una peli que sé que no vamos a hablar prácticamente nada o la vamos a obviar, que hizo con Franco, la de Score. A mí me encanta esa película, Robert De Niro, Edward Norton y... La última película. La última. Esa fue su última película. Uah, me encanta esa película. Esa la revisé hace años y bueno, eso es ver, empezó la primera peli en el año 50 y esa la última, en el año 2001. De hecho, carrera... le sacan que parece... Bueno, es que está enorme, está hecho polvo, no puede andar. Ahora lo hablaremos. Si es que tiene, aparte de ser un pedazo de estrella y una leyenda del cine y de la cultura, es que tiene una biografía jugosa. Apasionante. Unas salidas de tono, unas cuantas también, ¿eh? Y una personalidad muy peculiar porque también tuvo muchos problemas personales, familiares. Di Cristóbal. Os tengo que decir que de todas las películas que he visto de él, que no son todas, obviamente, es que no me cuesta encontrar una que no me guste realmente. Por lo menos por su parte. No, por su parte. ¿Moró? Hasta la de Moró, yo la de Moró. Él tiene carisma, es que sigue teniendo carisma. O sea que... La escena, solo por la escena de cuando se pone... Él mola otra cosa, es que la película... David Tulis, que llega a la isla, conoce a Marlon Brando, a Nelson, no me acuerdo cómo se llama, Nelson... ¡Ay! ¿Cómo se llama el apellido? Sí, el chiquitito. Que era un cabrón encima, o sea... Es que también me estoy acordando en el podcast ese de que... ¡Ay! ¿Cómo se...? ¿Valenzuela? ¿Eso Valenzuela? No me acuerdo. Joder, esa escena es demencia completamente. Yo es que la estaba viendo y digo, ¿y de verdad nos estaban descojonando todos? Cuando se pone a tocar el piano en miniatura también. Mira, por favor. Estoy ahí y me parto de risa con todo eso, con el pobre enanito, con Marlon Brando con el cubo en la cabeza. Es que lo que pasa es que pensad en lo que era Brando. Ahora vamos viéndolo en lo que era Brando, en lo que consiguió ser. Y es una biografía y filmografía increíble. Si queréis empezamos, pues lo primero que sí me gustaría es recomendar, aparte de biografías hay varias, ¿eh? Hay yo tengo aquí una que es Marlon Brando por Patricia Bosworth. Está muy bien, no es demasiado tocho y se lee muy bien y es dinámica y todas más o menos, en un personaje tan grande, pues evidentemente generó muchísima, muchísima información alrededor. Y también son interesantes algunos libros que hay recopilando sus declaraciones en prensa. Y sobre todo hay que destacar un libro que es su autobiografía, que se llama Songs My Mother Taught Me, las canciones que mi madre me enseñó, del año 94, que es, vamos, no tiene desperdicio ninguno, porque se abre él, se abre y... Aunque tiene que haber mucho de lo típico, si lo escribió ya, pues en el 94, ya tenía 70 años cuando se publicó. 10 años antes de morir, porque estoy mirando. Sí, sí, 10 años antes de morir. Se cubre casi toda su vida, supuestamente. Casi toda su vida y casi toda su filmografía. Son unas memorias, o sea, unas memorias de alguien ya mayor y de alguien que evidentemente algo tergiversaría. Pero son jugosas porque hay algunas reflexiones que se ve como una persona que lo ha sido absolutamente todo, pero también se ha criticado todo lo que ha hecho encumbrarle como estrella. Y ahí yo creo que reside una de las grandes peculiaridades de este personaje, que es todo el mundo lo alaba y él mismo odiaba el mundo del cine. O sea, y, no el mundo del cine, odiaba Hollywood. Le parecía que era la meca de la depravación, de la mentira, de la hipocresía. Pero claro, él también decía, pero es que hacer cine está estupendo porque trabajas 3 meses al año y el resto del año puedes hacer lo que te dé la gana. Y a eso se dedicó. Eso, Miguel, es frase de genio. Eso es una frase, vamos. De genio. Fenómeno total. Sí, sí, sí, sí. Y por eso digo, es el típico que... la palabra sobrado no, sí, pero se lo podía permitir. Porque era una fuerza de la naturaleza, pero no, era una fuerza de la interpretación, sí. Y se lo podía permitir porque le querían en las películas, aunque él renegara de todo y era una persona muy, muy peculiar. Te iba a decir que, aparte de eso, de que ya no es que se estuviera flipado, ¿no?, por así decirlo, sino que ese se lo creía, pero para bien. O sí, sea, de que tú quieres a Marlon Brando, vas a tener a Marlon Brando, pero con todas sus facetas. Era consciente de lo que era como persona, sí, como sí, personaje y como artista. Sí, toda la vez. ¿Sabe el atractivo que tenía? Porque tenía atractivo entre las mujeres lo primero, pero es que entre los hombres también. También. Un icono sexual, pero para ambos sexos, para ambos sí, géneros, sí, sí, sin ningún problema. Y esto hablamos de Bowie, de hecho también me suena sí, con todo lo también, contrario, ¿no? Porque al final lo de Bowie era como un ser un poco andrógino, ¿no? Por así decirlo. No, pero también era también tenía su carisma sexual para ambos géneros. Sí. Y Brando, lo que pasa que era más, pues, estilo salvaje, o sea. Es como Brando... una comparativa, Miguel. No es como un actor como Pattinson, por ejemplo. Robert Pattinson, que ahora se le puede tomar en serio. Pero hubo sí, una época en la que era un ídolo de mujeres, básicamente, de chicas jóvenes. Y odiado Brando, por hombres. Sin embargo, odiado por hombres. Por hombres. Sin embargo, Brando es un tío que creo, no ha vivido esa época, pero es un tío que creo que siquiera admirado como actor. Sí. Admirado como actor, admirado por su magnetismo y admirado por ser. Pues, era una leyenda viviente, o sea que estamos hablando de alguien que viene, bueno, por dar algunos datos, y hay una cosa muy importante en su biografía, que es su infancia y su juventud, porque fue un chico conflictivo, con padres alcohólicos, el padre pegaba a la madre, engañaba a la madre, a él no le querían, el padre ya, como no sabía qué hacer con él, le mandó a una escuela militar, le echaron también de la escuela militar. Él siempre decía, y eso en su autobiografía, las canciones que mi madre me enseñó, queda muy, muy claro, que él, todo lo que son jerarquías y hacerle caso al poder, no le gustaba para nada, las normas para nada. Y eso dice mucho de lo que luego fue su vida. Un rebelde sin causa, no, con causa. La causa era que no le gustaban las jerarquías, para nada. No le gustaba que le dieran órdenes. Y su padre va y le mete en una escuela militar. Pues con 19 años le echan. Y ya, como ya no sabe qué hacer, su hermana tenía 2 hermanas, pues una hermana suya estaba ya en Nueva York como actriz en teatro, y dijo, mira, me voy para allá contigo, y empieza a formarse en teatro, también muy a su manera, porque era muy mal estudiante, pero porque no le gustaba eso, las normas rígidas, para nada. Pero se fue formando y sobre todo fue desarrollando algo, que es que era una fuerza de la naturaleza y proyectaba todo lo malo que le había pasado en la vida o todo lo buscavidas que había sido, pues lo proyectaba en eso, en saber improvisar y en saber captar, en saber imitar a gente. Y en el teatro en Nueva York empezaron a darse cuenta que tenían allí un diamante en bruto. Y empieza en el año 44 en Broadway y ya le ven potencial. Se formó en el Actors Studio, que esto es una escuela de actores legendaria, de la cual ha salido gente muy, muy grande. Ha salido gente como Paul Newman, James Dean, Montgomery Clift, que fue amigo personal de Brando, Marilyn Monroe, que también es alguien a quien hay que sacarse un poquito la leyenda de que era torpe, que era todo eso. Marilyn Monroe se formó en escuela de actores. De hecho, Brando no solo tuvo romances con ella, sino que fue amigo suyo hasta su muerte. Y Brando comprendía que a ella le hicieron la cama por todos lados y que se aprovecharon de ella. Y gente muy grande que se formó allí, y uno de ellos pues era él, con el tema del método, el sistema Stanislavski, que es pues cambiar un poco lo que era expresar hacia afuera, es decir, saber cómo engañar al público bien, haciendo un papel, y aquí el método era lo contrario, era hacer introspección, sacar tus males, tus miedos y tus cosas de tu interior, de tu infancia, de tu pasado, y proyectarlos hacia tu personaje, y vivir, o sea, ser el personaje, eso era el método. Esto, para la gente que, por ejemplo, no sepa exactamente lo que quieres decir, es lo que se dice muchas veces, por ejemplo, de que es que los actores cuando vuelven a su casa siguen todavía con el chip. Sí. Y cuando vuelven al rodaje y están entre bastidores, están con el chip todavía del personaje. Y si el personaje es un cabrón, va a ser un cabrón entre bastidores también. Sí. Eso hay gente que no sé si hoy en día lo toleraría, salvo que ya vayas avisado de que va a ser así. Y como ya una anécdota reciente, por ejemplo, de quién era. El de Noche de Paz. Noche de Paz. Noche de Paz era la de John Woo. David Harbour. La última, la de John Woo. Ah, sí, la de que sale Joel Kinnaman. Silent Night, sí, Joel Kinnaman. Por ejemplo, leí hace poco que decía que estuvo sin hablar durante un montón de meses en su casa, igual, que no hablaba ni con su mujer ni con nada. Como era mudo y la película era completamente muda, que el tío estuvo durante meses. Pero joder, que al final es una película. A ver, yo no la he visto, también me estoy columpiando seguro. Pero no creo que esté ni en el top 3 de John Woo como para quedarte sin hablar con tu mujer en tu casa durante meses. No habla nadie en esa película. Y los que hablan, dos frases. Bueno, sí, siempre te puedes quedar callado así. Pues su método fue ese, es un actor de método, de poca calidad, pero de método. Pensar que esto nace de otro estudio anterior, de otra escuela anterior, que era el Group Theater de los años 30, y de ahí sale gente como Elia Kazan, que es precisamente de los que fundaron el Actors Studio, ya en los años 40. Y claro, en el año 44 entra ya Brando a formarse ahí, y al poco tiempo, en el año 47 creo que es, aparte ya hace unas cuantas obras, no habría tiempo para decir tanto, pero sí, ya que estamos con Un tranvía llamado Deseo, pues decir que Brando hace durante 2 años esta obra, Un tranvía llamado Deseo, dirigida por Elia Kazan en teatro, en Broadway, y hace 500 sesiones, 500 interpretaciones, 500 funciones, eso, no me salía la palabra. 500 funciones haciendo eso. El reparto que tenían en el teatro era Marlon Brando como Stanley Kowalski, Jessica Tandy como Stella Kowalski, King Hunter como Stella Kowalski, Jessica Tandy como Blanche DuBois y Carl Malden como Mitch, el amigo de Stanley. Que luego, pasado a la película, todo es igual, menos el personaje de Blanche, que en vez de ser Jessica Tandy, lo hizo Vivian Leigh. Y bueno, Brando, por seguir un poquito con su biografía, pues un tipo pues con una personalidad difícil. O sea, difícil, pero por eso, porque no quería regirse por ninguna norma, no quería sumarse a nada que le pusiera ataduras. Y Que mira qué cara tiene. Mira qué cara. Sí, sí. Este año fundido. Con esa cara no puedes aceptar todo lo que te digan. No, y de temperamento, ¿no? De temperamento rebelde, pues no se dejaba. De hecho, ya en el teatro era bastante puñetero con sus compañeros, era bromista. Bromista, pero de malas. A lo Marlon Brando, ¿no? A lo Marlon Brando, a lo poner boñigas de caballo en el escenario, poner en los platos de comida, poner alguna caca de perro. Qué bonito, O ponerse divertirse con sus compañeros de reparto. A Jessica Tandy la trajo por la calle de la amargura. Porque le puteó, no tenía feeling con ella, y él era un mujeriego empedernido, y con ella no tenía feeling y empezó a, se le olvidaban las frases, pero lo hacía aposta para darle caña a ella, y ella acabó fatal con él. Y cómo ¿Tú crees que ella hubiera aceptado ir a la película sabiendo todo esto? Regular, porque si todo el mundo repitió y ella no, a ver, no es solo porque Jessica Tandy no quisiera, es sobre todo porque el productor de la película, Charles Feldman, pues quería un gancho, y un gancho con una actriz de renombre. Joder, y pues se trajo a la actriz adecuada, creo, además. Sí, sí, además, para Brando, aparte de todos los roces que tuvo con Jessica Tandy, para Brando fue la elección correcta de ver, oye, es no me extraña. La que le tengo que, con la que tengo que compartir el pantalla, y estáis trayendo a un pedazo de bellezón, que aparte de todo es un pedazo de actriz. Y que aparte había hecho la misma obra, pero en Londres, dirigida por su por entonces marido, Laurence Olivier, otro nada, que no conoce nadie tampoco. Y que también era tan... Brando decía en sus memorias que Vivian Leigh era muy parecida al personaje de Blanche, porque era muy débil, tenía muchos problemas personales, se acostaba con todo el mundo, se derrumbaba, tenía problemas mentales, y todo eso era verdad. O sea, y todo era verdad. Sí. Sí, lo decía alegremente. Sí, y bueno, como esa personalidad fuerte de Marlon Brando hizo que, por ejemplo, tuviera muchos problemas, porque aparte de mujeriego, pues ya tuvo mujeres con las que o bien se casó o bien tuvo hijos, y todo eso le causó mogollón de problemas a lo largo de toda su vida, por temas de pagar manutención, de yo es que sí quiero estar con los niños. Tuvo varios con varias distintas, pero claro, la mujer le decía sí, pero que no me pagas la pensión. Y como todo eso, luego en su última etapa también tuvo problemas personales con sus hijos, porque su hijo Christian Brando cometió un asesinato del novio de su hermana Cheyenne, su hermanastra Cheyenne. Es verdad, y eso no me acuerdo de esa historia. Sí, eso fue una historia además gordo, en los años, creo que fue en los 90. Y claro, le iban a meter en la cárcel con todas las de la ley, pero Brando ahí se gastó un pastizal en abogados intentando, al final de 10 años le cumplió 5 años de cárcel. Y Brando ahí lo que tenía que hacer era trabajar a lo bestia, lo menos posible, cobrando todo lo posible para seguir pagando abogados. Eso también le causó depresiones. Ya venía con depresiones desde pequeño, pero le causó depresiones. Y luego es que se suicidó su hija Cheyenne también, con lo cual más depresión todavía. Y el final de su vida es muy triste, porque estamos hablando de una persona que acabó solo, enfermo, pesando 160 kilos. Y no era un tío muy alto, o sea, era una auténtica mole, no podía andar, tenía problemas de todo tipo, y viviendo en su pedazo de mansión de Beverly Hills, pero bastante arruinado, y solo se contabilizan un par de amigos, que son Jack Nicholson y Johnny Depp. Ya está, o sea, totalmente perdido, arruinado. Trabaja con él durante los 90, 2000, se hace dos o tres películas con él, por lo menos, o sea, incluso la que dirige Johnny Depp. Y la que dirigió él, exactamente. Sí, y a ver, todo esto es la parte mala, pero luego ahí tenemos una carrera, eso, una carrera monumental. Monumental para lo bueno y para lo malo, porque también tiene papeles muy malos, pero para él fue monumental el cheque que se llevó. ¿Cuál fue? O sea, en, no sé si era en Apocalypse Now, no sé si fueron 5 días de trabajo, no, fue en otra, que fueron 5 días de trabajo, $5 millones. A $1 millón por día. Claro. Maravilloso. Yo lo firmo también. Sí. Cobran mucho, trabajar poco, pues un negocio grande. Joder, pues en Superman le pagaron un pastón también. Sí, y es que en Apocalypse Now la movida ya no es un día tenemos que traer todo. Llegó tarde al rodaje, llegó pasado de peso, le tuvieron que rehacer los trajes, los trajes militares. Y empezaron a poner una túnica, o sea, le tienen que poner una túnica porque no le valen los trajes de militar, o sea, es así, y rodarle con oscuridad para que no se viera que era una auténtica mole, que no tenía nada que ver. En el libro de El corazón de las tinieblas de Conrad, el Kurtz era un palo, era un esqueleto con ojos, y dije, esto aquí no tenía nada que ver. Pero el carisma lo tenía. No, el carisma, por supuesto. Sí. Si es que el carisma no lo perdió nunca. Ni haciendo de Torquemada en eso del Cristóbal Colón, el descubrimiento. Yo he visto escenas. Esa peli no he llegado a verla entera. Pero si queréis le tiramos a su... Bueno, antes de nada decir que tuvo 2 Oscars. Me parecen pocos, ¿eh? Sí, pero bueno, eso ya sabéis los premios, lo objetivísimo, o sea, lo subjetivísimo que es el tema de los premios. Pues uno por La ley del silencio del año 53 y otro por El padrino, evidentemente. Los dos por actor protagonista. Y varias nominaciones y Globos de Oro, pero bueno... Independientemente de premios, está claro que es una leyenda que a la que, mira, aprovechando el centenario, darle una vueltecita a su biografía y a su filmografía, sobre todo por acercarla o bien recordársela a quien pues pueda conocer los títulos más importantes, o descubrirle a alguien que a lo mejor no lo conozca mucho y que sepa que aquí tiene un pedazo de intérprete, una fuerza de la interpretación, que hacía cosas muy, muy grandes y luego fue decayendo, pero el carisma no lo perdió nunca. Desde luego, te pones a ver, por ejemplo, el comienzo de su trayectoria, es que ya tienes esta película, un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César, La ley del silencio. La primera... Todo, justo lo iba a decir, Dios, que la primera, 5 películas. Es que son... Su primera película la vi hace relativamente poco, bueno, hace unas cuantas semanas. Hombres, The Men, dirigida por Fred Zinnemann. Esta no la he visto. Esta es, o sea, no siendo conocida, porque en esta primera etapa hay una... se puede dividir de muchas maneras su carrera, pero se puede hacer a lo mejor en 3 grandes grupos, que es esta primera etapa, que es el inicio en el cine, y el inicio es ¡boom! Aquí arriba, o sea, ya directamente total plenitud. Luego, en el año 54 tiene, o 53, por ahí tiene un problemilla... Y es que se niega a hacer una película. Y le dicen así, dice, pues estaba en tu contrato. Le meten un puro y le dicen, pues ahora sí que vas a hacer películas para el estudio. Y luego, decadencia, papeles muy flojillos y ya remonta otra vez un pedazo de resurgimiento con El último tango en París y El padrino. Y a partir de ahí ya, pues a base de talonario. O sea, trabajar poco, cobrar mucho. Revisando, Miguel, estas películas, las que menos he visto están en la época de transición, ¿eh? Claro, porque son las en las que empieza a bajar. Y luego, cuando resurge con El padrino, vuelves a ver pelis. También son más cercanas. En esta primera etapa, del 50 al 54, es que no hay peli mala. Son todas buenas. Es que todas buenas y todo papelazos suyos, papelazos legendarios que han quedado en el imaginario cultural. Es que la primera, Hombres, es la menos conocida del año 50, pero es que hace un papel de un parapléjico. Un soldado al que en la Segunda Guerra Mundial le pegan un tiro en la columna y le dejan parapléjico. Y se fue ya, para que veáis, el primer papel que hace en el cine, se metió en un hospital de veteranos y se puso allí como ellos a aprender a llevar la silla de ruedas, a levantarse solo con los brazos de la cama, a convivir con ellos, y muchos de ellos luego aparecen en la película. Y es una película sencillita, pero oye, que te trata del tema de cómo un parapléjico intenta rehacer su vida, y tiene un papelazo que ya para empezar dices, ostras, y esto es su primer papel en el cine. Y claro, esto es en el año 50, pero en el año 51 ya hace la peli que traemos hoy, Un tranvía llamado Deseo, que es, pues, algo mítico. 26 años. Uh-huh. Sí, sí, venía de él, no empezó, hay otros que empiezan mucho más jóvenes, pero este, entre los tumbos que dio en la vida, luego empezar en el teatro y no reacio, porque decía que no sabía si meterse en el cine o no, porque por eso del tema también de las normas y eso, y estar por debajo de un director que le diera órdenes, a él las órdenes, nada. Pero bueno, al final se relajó un poquito y tiró y eso. Prefería trabajar 3 meses y el resto del año no hacer nada. Y Un tranvía llamado Deseo en el año 51, al año siguiente Viva Zapata, otro pedazo de papel haciendo de Emiliano Zapata, también dirigida por Elia Kazan. En el año 53, Julio César, otro pedazo de papel haciendo de Marco Antonio. En ese mismo año 53, una película que, aunque no es demasiado buena... Sí, es un western, ¿verdad? Esta. No, Salvaje no. Salvaje, ¿no? Es un motero. Él es un motero. Y me he confundido con una que tiene más adelante, que sí que hizo... Sí, El rostro impenetrable, a lo mejor. Pero Salvaje, de Laszlo Benedek, del año 53, es una peli que, a partir de la cual todos los moteros se copiaron de cómo iba vestido Brando. Chupa de cuero, gorra de cuero, la moto... Va sobre las bandas de moteros, pero... A ver... Tiene su retranca la peli, no es simplemente sobre banda. Va sobre también un personaje al que se le cree malo, pero no es tan malo como parece, cosa que va a ocurrir varias veces a lo largo de la carrera y la vida de Brando. Porque Brando esta película vi hace muchísimos años y apenas me acuerdo de muchas cosas, pero la estética del personaje, la iconografía, vamos, inolvidable. Y acaba esta primera etapa con La ley del silencio en el año 54, que es otra auténtica maravilla, otra película de Kazan, la tercera y última que hizo con Kazan. De hecho, la última que hizo con Kazan, después de que Kazan ya hubiera testificado ante el comité de actividades antiamericanas, con la caza de brujas de McCarthy, y muy reacio, pero al final aceptó. Y la última que hizo con él. Fijaos, o sea, en 4 años hace 6 películas que no hay película mala. Y hacer eso para empezar en una carrera cinematográfica es muchísimo decir. Y es una brutalidad. Y ahí el punto de inflexión es cuando empieza el primer desplante que tiene con los estudios, que dice, me niego a hacer Sinué. Y dicen así, pues espera, vas a empezar a hacer pelis. Me parece buena, si no eres egipcio, ya aprovecho para decirlo. Y en esta etapa, esta es la etapa en la que hay más pelis, pero a lo mejor eso, es una etapa intermedia que no tiene los peliculones, los títulos tan conocidos. Aquí, pues, Desiree, que hace el hace de Napoleón, gran papel, la peli es bastante, no floja, no mala, sino muy vieja, muy vieja, parece de los años 30 en vez de los años 50. Pero el estilo, ¿no? De la película. Sí, sí, el estilo. O sea, me refiero a una peli muy melodramática, muy. Pero él hace. Y una química con Jean Simmons estupenda, vamos. Con Jean Simmons estupenda. Luego tiene Ellos y Ellas en el año 55, esta no la he visto. La casa de té de la luna de agosto, que hace de japonés, disfrazado de japonés y maquillado con los párpados de japonés. Sí, sí. Y... Es como de John Wayne era, ¿no? John Wayne, que también le va a decir algo parecido. Ah, eso fue cuando hizo El conquistador de Mongolia, cuando ahí hizo de Genghis Khan. Que le pintaron, sí, le pusieron... Joder, de hecho, esa peli es muy jugosa también, porque de ahí el 40% del reparto de esa peli acabó con cáncer, porque hicieron el rodaje donde hacían pruebas nucleares en Arizona. Que es una cosa que todavía no llego a entender. De John Wayne no hemos traído nada, ni de John Ford, nunca. Y no es todo western tampoco. O sea. No, pero son más característicos de western, y el western no lo hemos tocado. Cierto. Pues hay algunas cosas que son muy, muy. No son tan carcas. El western es simplemente un género más. O es peliculón. Hay muchos western que hay que recuperar para quitarle esa caspa que todos le ponemos. Oye, que westerns, también hay western malos, ¿eh? Pero westerns clásicos de John Ford o de John Wayne o de Henry Fonda. De los típicos que se dice, por ejemplo, La diligencia, si es que luego te das cuenta cuando la ves de que no es un western tampoco al uso, y ahí es donde está la gracia, ¿no? No, es que está ambientada en el oeste, pero es... Pues es una película que ahora es en un metro, en lugar suspense, de... Suspense, o es claro. Que tiene acción, suspense, ¿qué es? Se ha copiado la fórmula muchísimas veces, sí, lo único sí, que sí. Se le ve como muy carca porque realmente hemos crecido toda la vida viendo esas películas en la televisión. Sí. Es como algo que estaba siempre ahí puesto. Y sigue es estando, modelo, si pones alguna, estando, alguna cadena, está en bucle todas las tardes. En alguna cadena, aquí también, sí. En Madrid, te lo digo porque... Sí, sí, sí. En la otra alguna... creo que aquí lo tenemos, ¿no? Sí, no, te iba a decir la otra, 8 Madrid, alguna de estas. Sí. Siempre suelen echar alguna película. Si no es western. Echan western muy malos también. Sí, sí, pero en western hay buenos, malos y irregulares, como en todo. Sí, sí. Luego, año 57, sigue en Japón y hace la película Sayonara, un romance. Esta película es una peli que está muy chula, muy romántica, todo lo que queráis, pero es una película que está muy bien. Al año siguiente, en el año 58, iba a revisarla hoy, pero como dura casi 3 horas, no me ha dado tiempo. El baile de los malditos, en plena Segunda Guerra Mundial, con Montgomery Clift, con su amigo. Y él hace de oficial alemán, de oficial nazi. Esta película está muy bien, muy larga, pero está muy bien. Luego, en el año 60, tiene un peliculón, Piel de Serpiente, dirigida por Sidney Lumet, ojo, otro del que se cumple el centenario del nacimiento este año, porque también Sidney nace Lumet en el año 1924. Era nuestra otra opción. Nuestra hoy. Otra opción para hoy, y sí. Estuvo sí. Muy cerca. La haremos, ¿eh? Llegará. Pues esta película, Piel de Serpiente, es otro dramazo, basado, igual que Un tranvía llamado Deseo, en una obra de Tennessee Williams, que Tennessee Williams, el dramaturgo, es que escribió la obra pensando en Brando. Y al final, Brando la hizo en cine. Y es, pues, otro personaje solitario que parece que es malo, pero es que bueno, es otro, y con una Anna Magnani, la actriz italiana, impresionante. El año siguiente es importante porque el año 61 protagoniza y dirige El rostro impenetrable, que se permite, como impulsor del proyecto y productor, echar a todo un Stanley Kubrick. Eso. Creo que es la única persona que echaba Stanley Kubrick de una película. Solo bueno, podía ser él. Y dijo que se quite este, que lo hago yo, que yo más o menos sé. Oye, y le sale un western que no es para nada canónico. De hecho, tiene casi cosas que pueden adelantarse al spaghetti western, como tratar cosas más sórdidas y no tan heroicas. De esta, no sé si tú lo sabrás, porque yo no tengo ni idea, la verdad. Si Kubrick llegó a hacer algo... O no antes de empezar... No lo sé. Necesita tanta documentación. No he llegado a indagar más adentro, pero vamos, la peli también se nota que es la primera peli de un director, porque hay cosas que dices, uy, esto podría mejorar. El ritmo de la peli no es muy bueno, pero eso, trata temas muy, muy interesantes. Y él está haciendo de un héroe de western o antihéroe. Uf, es que tiene un papelazo y esta también es muy, muy interesante. Luego, al año siguiente, otra, Rebelión a Bordo, haciendo de Fletcher. Me encanta esta peli. Esta peli es que es, no era la primera, en el año 37 se hizo una con Clark Gable, de protagonista. Pero esta peli, esta es la típica peli que de pequeño no sé la de veces que he visto. Por además te quedaba. Carisma, ¿eh? Aquí sí que tiene el cariño sí, porque sí, sí. De hecho la peli va de eso, de que él es como un suboficial, creo. Sí. Y tiene que tomar el mando del... El motín, o sea, el título original es Mutiny at the Bounty, y quiere decir eso, el motín de la Bounty, del barco de la Bounty. Y esto también tiene mucha, esta película tiene mucha importancia en su vida, porque él desde pequeño veía fotos de Tahití diciendo, oh, yo alguna vez tengo que ir allí, pues fue allí... Y tuvo dos mujeres allí y se compró una isla allí. O sea que ese estilo de vida se ve que le gustó bastante. Eso estaba todo pensado, ¿eh? Aparte del pastón que debió ganar en la película. Sí, ahí tuvo que ganar. Estaba estudiado. Eso estaba estudiadísimo. Eso. Y ahí dice, mira, yo ya me quedo una vez ya terminemos el... A ver, es una peli que también ha envejecido regular. Porque, por ejemplo, cosillas, sí. Si la intentas comparar... Se me ocurre ahora mismo Master and Commander. No es tiene que es la que te viene a la cabeza según ves la película. No tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver porque está hecha en otro momento. Pero el colorido. Y no intenta, la yo creo que tampoco intentan parecerse, ¿eh? Porque no, para nada. La veo como una peli más. No, es más. No, por supuesto, Master and Commander no pretendía ser un remake ni nada de esto. No. pero sí te viene a la mente por eso, por un peliculón que tenga que ver con Tahití, pues te viene, pero son dos pelis muy diferentes, pero esta es un clasicazo. Aquí viene momentos, un... De hecho, que esta de Brando tiene momentos muy, de, muy ligeros también, o sea, no es solo... Como... No es solo arrebato, no es solo arrebato interpretativo, no. Está gracioso también porque hay escenas... Bailando. Bailando, en serio, con las nativas, que se casó con dos de las que salen en la peli. Bueno, casó. Todo pensado. Casó con una, por lo visto se casó, pero por el rito de allí, pero no se casó de verdad, bueno. Pues eso es como si te casas en la Vega. El truco del almendruco. Bueno, si te casas en la Vega. Sí, algo así. Luego viene aquí una época en la que precisamente aquí viene una serie de películas que son de las que me faltan por ver. Que no he visto ninguna, creo, de estas. Su Excelencia el Embajador del año 63, Dos Seductores del año 64, que esta tiene su remake, que deberíais de recordar cuál es, de Michael Caine y... ¡Ay, se me ha ido! El nombre. ¿Morgan Freeman? No, es de los años 90. No, de Michael Caine. Dos Seductores, con el humorista este, se me ha ido totalmente. Bueno, un par de... ¿cómo se llama? Vaya par de pillos o algo así. No me acuerdo. Pero bueno, que va de eso. Steve Martin. Eso, Steve Martin. Steve Martin, sí. Pues... ¿Y por eso Robert Redford? ¿Me he quedado? Esa de Steve Martin y Michael Caine es casi un remake de esta. Morituri, de Bernard Wicki, que era un director alemán que hizo cosas en Estados Unidos, y en Alemania, os recomiendo, si no habéis visto alguna vez su película El Puente, que es sobre el final de la Segunda Guerra Mundial y cómo para defender un puente ya solo había chiquillos que decían, yo qué hago aquí. Es Bernard Wicki, es un director muy bueno. La Jauría Humana, sí, La Jauría Humana del año 66, un pedazo de película. Salió su hermana. Aquí salía su hermana en La Jauría, sí, Humana, ¿no? Aquí salió su hermana y Jane Fonda también. No lo recordaba. Eso en el año 66. En el mismo año, Sierra Prohibida, de Apalusa, que esta, si no estoy equivocado... Tuvo un remake, ¿no? Sí. Apalusa. ¿El Harris? Sí. Luego, el año 67, La Condesa de Hong Kong, dirigido por Charles Chaplin y compartiendo el reparto con Sofía Loren. Esta la vi en TCM hace muchísimo tiempo. Sí, yo también. Igual, la tengo muy... Vi como varias seguidas, me acuerdo más que vi esa época de Siré. Fue además cuando me acababa de poner el Canal Plus, de Siré, La Ley del Silencio, todas estas. Y la vi tan seguidas todas que realmente ahora me he quedado un poco... Tendría que verla otra vez. Al año siguiente, por ir continuando, Reflejos en un ojo dorado, que la he visto esta tarde, está en Amazon Prime, y vaya barbaridad. De John Huston. De John Huston y con Elizabeth Taylor, nada menos, de compañera. ¿Y qué tal está él? Pues él está haciendo de un oficial que tiene tintes de rechazo a su mujer y tintes homosexuales y está como está él. O sea, un portento. No es una peli muy conocida de suya, pero ya digo, es un portento. Año 68, Candy, dirigida por Christian Marquand. Año 69, La noche del día siguiente. Año 69, esta sí la tengo vista, que es Queimada, de Giro Pontecorvo, que hace como un agente provocador en una isla caribeña. Aquí se dejó llevar un poco la peli, no es... Él se ve que aquí ya estaba tranqui. Cobrando. Entendemos. Los últimos Juegos Prohibidos, una película que tiene un componente erótico muy grande, dirigida por Michael Winner, el de Justiciero de la Noche, por ejemplo. Estas, desde Candy, estas no las he visto. Y aquí hay otro cambio que es, aquí estaba tirando hacia abajo, haciendo pelis cada vez menos conocidas, hasta que le dan un papel, Francis Ford Coppola le da el papel en El Padrino. Y evidentemente se come la pantalla, le vale el Oscar, cómo desarrolla y cómo se mete en el personaje, lo de ponerse las prótesis para que la mandíbula le quedara mal, aunque él ya tenía la mandíbula y esa por sí un poco, pero también lo consigue. Y esto es el resurgir. El resurgir que es efímero porque... Es muy corto, sí. Al año, el mismo año hace El último tango en París, otra peli legendaria de Bernardo Bertolucci. Aquí y polémica. Y polémica también, evidentemente, porque hay hay esos tintes de violación o no consentido, o vamos, sexo no consentido. Esto seguirá dando ríos de tinta. Y aquí se vuelve a tomar, hay que decir que en varias ocasiones dijo que dejo el cine, pero claro, dinero, a lo Miyazaki, ¿no? Dinero, a lo Miyazaki, solo que aquí era dinero, necesito dinero. ¿Y qué hago? Pues trabajo 3 días y me dan 3 millones. Y así. Lo que llaman los jóvenes como fluir. Fluir. Así fluye cualquiera, con 3 millones al día. Pega un pequeño paréntesis y en el año 76 vuelve con Missouri. Esta es una comedia con Jack Nicholson. Vaya dos pájaros juntaron, dirigida por Arthur Penn. Vaya dos pájaros juntaron ahí, pero estaban acojonados los productores diciendo en la que nos van a liar estos, y no, la verdad es que... Se comportaron. Pues, sí, sí, y sobre todo se hicieron amigos ahí. Año 78, Superman, ya hemos hablado de ella. O sea, papelazo por 3 días o 4 de trabajo se llevó pues un pastizal. Aquí es donde empieza eso. Todo es pastizal, poco trabajo y mucho dinero. Aquí es cuando soltaría esa frase de que si le pagaba un poco estaba así, pero si le pagaba mucho... Abrí la boca. Ahí es donde empezaba ya con esa frase, yo creo. Sí, y bueno, año 79, Apocalypse Now con Coppola otra vez. Superman 2 en el año 80 era el montaje de Richard Donner, porque en la original era, sí, exactamente. No aparecía. Año 80 también, La fórmula de Jonah Wilson, del mismo de Acorralado. Esta no la tengo vista y la quiero ver solo porque es de Jonah Wilson. Y en esa época hacía solo Karate Kid, Rocky y todo esto. Digo, en este momento quizás le salió una peli buena, ¿eh? Sí, no, esta tiene mucha pinta. Él es un empresario de petróleo, creo que es. Año 87, Una árida estación blanca. Oh, se pegó otro paréntesis. Y esta es, metiéndose con el tema de la apartheid. 7 años, ¿eh? Sí, esta la vi en su momento y es con Donald Sutherland, creo que era. Y es una película sudafricana sobre el apartheid. Y esta estaba interesante. Esta la vi en la 2, hace unos años la pusieron. Año 90, El novato, The Freshman. No confundir con la de Clint Eastwood. Ay, se me ha ido. Emilio Estevez, ¿no? De Charlie Sheen. año 92, Cristóbal Colón, El descubrimiento, es decir, la mala del 92, porque esta de John Glenn, yo... ¿Era un telefilm esta película? No, esta ¿no? era... Pero yo no llegué a verla, la de Ridley Scott sí, pero esta no llegué a verla. Y además, estrenar dos cosas tan similares en el mismo año... Qué manía año. De hacer eso, ¿eh? Qué manía. A Kubrick no le gustaba, acordaos que por eso canceló las películas. Y aquí hace de Torquemada, un Torquemada que ya está obeso, ya estaba aquí, ya estaba pasadísimo de vueltas. Hay que ver que no está estudiado cuál es el momento que hace el clic y cambia el aspecto completamente de una película a otra. Te lo digo, tú fíjate que en El Padrino y en El último tango en París estaba bien, en Superman estaba bien, en Apocalypse Now, ahí empezó yo un poquito. Ahí ya. Y de ahí ya no remonta, ya siempre. Llegó el bajón y de ahí no se levantó. No se levantó. Bueno, luego el año. Me cuesta estar imaginándole de pie. Es que, joder, es que la que siempre he dicho. Le filmaban sentado casi todo, ¿eh? En la de Score. Le recuerdo de mayor, le recuerdo enorme y sentado siempre. En la de Score le visten como. Parece uno de los muñecos de South Park, tío, el que lleva el sombrero ese con la... ¿A quién te digo? Es Marlon Brando, ¿no? ¿De Marlon Brando en South Park ese? No lo sé. Creo que sí. O sea, y le viste era así, yo me acuerdo que está como en una sauna o algo de eso, en la peli de Score, y toda la escena es de Niro de pie, así, como lejos, y el otro sentado al fondo... Tranquilo. Madre mía. Y lo salva. Y es que lo salva, igual, o sea... Sí. Esto pues me... fijaos... Ya. Sí, a Christopher Lee le pasa igual. En las últimas películas era porque Christopher Lee era muy alto y tenía unos problemones de espalda increíbles. Yo creo que no podemos ni imaginar los problemas que tendría que tener para que cuando lo hacía las pelis con Tim Burton se llevara el rodaje allí y cerca de casa y todo y sentado. Sí. Pues un hombre delicado con muchos años, claro, y con problemas de salud. Problemas de salud no de, ay, tiene cáncer, ay, tiene tuberculosis. No, es que tiene problemas de espalda y la espalda, oye, que te tienes que mover. Si no puedes moverte mucho. Y también facilitando las cosas a una leyenda, porque tú tienes un actor un papel concreto. Claro. Le tienes que facilitar un poco las cosas, realmente, si le quieres. Es que si no, yo creo que no hubiera podido, sinceramente. No. Ni Brandon, si no le pones la cena sentado. Es que le tienes que poner un pollete para que se ponga el hombre con los dos brazos así sujeto como si estuviera en la piscina, ¿sabes? Sí. Y ya aquí otro pequeño paréntesis y ya el último arreón. El último arreón, Don Juan de Marco en el año 95. Donde ¿qué no la he visto? Que... No la he visto, yo sé que Cristóbal me habló siempre de ella. Es muy mala, es muy mala Don Juan de Marco. Es para el lucimiento de Johnny Depp, pero el momento en el que hacía Johnny Depp un poco de icono romántico, ídolo, es muy mala. Es en el año 95, el año siguiente... Ojo, que más conocida por la canción de Bryan Adams, que justo hablamos de él el otro día que viene a España. Eso es. La de Have You Ever Really Loved a Woman, que es la canción que tiene banda sonora de película, que es más recordada por eso que por la película. ¿Pero qué le pasa a Bryan Adams en los años 90? Que hace solo temazos para películas... Temazos, o sea, la que tiene con Sting, que es la de Robin Hood, creo, ¿no? All for One. No, entonces no es la misma, ¿verdad? No es la que yo digo. La de Sting es esa, All for One. Sí, pero no la de Robin Hood, que pensaba... Pero es de otra peli también, creo. No, de Los Termosqueteros. ¿Ves? Si es que no paraba. Y con Rod Stewart y con... Exacto, y con Sting. Exactamente, sí. Pues eso, en el año 95, en el año 96, la isla del Dr. Moreau, que con todo lo que ocurrió, os remitimos al programa de cinefilia sobre la película. Una mina, ese es uno de los mejores que hemos hecho nunca. En el año 97, The Braid, la primera película que dirigió Johnny Depp, su amigo, pues salió ahí. Me pareció un coñazo, pero bastante serio. No lo he visto yo tampoco. En el 98, Asalta como puedas, de Yves Simonon, que es una... Esto es una comedia. Y todas las como puedas eran comedia siempre. Y en 2001, pues The Score, un golpe maestro de Frank Oz, con el que se llevó a matar en el rodaje y haciendo eso, su último papel. Se va a acordar Cristóbal de algo que voy a contar ahora. Y es que yo no me acordaba de la película del ahijado. Y que yo pensaba que salía Marlon Brando, no sé por qué ahora, pero nunca la hizo, nunca cayó tan bajo como para hacer el ahijado. No, ahí no llegó. No, pero alguno sí que hizo parodia de sí mismo. Bueno, hablamos hace poco del Exorcista, por ejemplo, ¿no? De que... Sí, gente que está tan acabada en el cine que tiene que volver a hacer su propia parodia hace 20 años para... Si no me equivoco, ¿no fue Mark Hamill que salía en Diego el Silencioso contra Reagan? Sí, que llevaba... Es que ya ni me acuerdo. Hace muchos años que ¿Cuándo vamos a traer? Porque lo tenemos que traer. El universo de Kevin Smith. Habría que traerlo porque da para mucho, ¿eh? Mola, además. Hay mucho. Mucho... Bueno, es muy noventero en realidad, lo que pasa es que luego ha continuado, pero es muy noventero. Oye, darle una revisión 20, 30 años después. Es que se habla mucho del cine de los 80, pero el de los 90... El de los 90 yo lo sigo defendiendo también, o sea, no me parece que haya tanta diferencia de decir, buah, los 80 fueron buenísimos, los 90 malísimos. Los 80 tenían más inventiva quizá, temas muy locos también algunas veces, más de fantasía, es que los 90 menos películas de fantasía y todo esto, pero os estáis quedando con las muy conocidas. Claro, la variedad, la variedad es la variedad, y en los años 70 que no se os olvide que hay una Guerra de las Galaxias, un Exorcista, si es que cada década para mí mi década favorita seguro, porque te pones a contar año por año y es que en mi top 10 quizá hay dos películas que se salen, que una es Blade Runner, que es del 82, pero que bueno, es casi heredera de los 70 un poquito, ¿no? Y alguien que entra, también en esa. 79. No, sí, además es que la década de los 70 es que cambiaron muchas cosas. Se metió mucho director nuevo, los barbudos entraron por la puerta grande, ya empezaron a finales de los 60, pero... cambian muchas cosas en los años 70, entonces es una década muy interesante por eso, por el gran cambio que pegó en los años 80. Lo que pasa que ahí pues eso, pues una un abanico gigante de entretenimiento, pero hay también peliculones que no tienen nada que ver con el entretenimiento. Y en los 90 lo que pasa que todavía no lo vemos con perspectiva, porque es anteayer, pero que en los 90 hay películas buenísimas al lado de explotación y comercial de lo más casposo. Sí. En todas las décadas, desde que el cine es cine, hay de todo. Hay entretenimiento, hay industria, es decir, comercial, blockbuster, y hay arte, y hay cine de autor, y hay cosas más arriesgadas, polémicas, siempre hay de todo. Y lo bueno de tirar hacia atrás es que siempre te encuentras cosas. No, y que además son herederas también, porque los 90 son herederos de los 80, los 80 de los 70, y así vamos hacia atrás, porque no es como... los 70 de finales de los 60, porque ahí tienes la ruptura de 2001. Sí, y que... No hay Guerra de las Galaxias sin 2001, por poner un ejemplo. Exactamente. Vamos. No, y que además luego te das cuenta de que, joder, que no es tan sencillo como hacer un clic de decir el 31 de diciembre de 1979 y 30, y el 1 de enero del 80. Quiero decir que las pelis de los 90 son más parecidas a las de los 80 que las de mediados de los 90. Eso es, sí. Pues, ya más del 97, claro. 98 son más de los 2000. Claro, y los 2000, ya todas las películas tipo Play, por ejemplo, son películas Play, más de los Matrix, 2000. El Club de la Lucha. Ya se nota, pues igual que todo... las de finales de los 70 son más parecidas a las de los 80 que realmente sí, las. Pero ¿por qué es eso? Al final es. Hoy es tu cumpleaños, ayer el mismo día y al día siguiente sabes lo que te quiero decir. No cambia. Claro. Porque el cine y las tendencias son mucho más orgánicas que tal década. No, todo fluye más orgánico. Hablando de eso, además, justo con lo que decíamos de Bryan Adams hacía estas canciones en los 90 y suenan más a 80 que a los 90. Sí. Sí. O sea, eso es lo mismo. En ese aspecto. Es que tampoco evolucionó mucho. Desde Summer of 69, por ejemplo, y... Temazo. Sí, tiene un montón. Pausita, bueno, pues un poquito de agua. Bueno, pues ya hemos reventado entera la filmografía y más o menos la biografía. De verdad, dadle si tenéis ocasión un tiento a cualquiera de las biografías o sobre todo la autobiografía, las canciones que mi madre me enseñó. De verdad que no tiene desperdicio, es. Pues manda ganas, ¿eh? Porque es que, hablando de ello, aparte del pedazo de leyenda que es que te lo cuente desde dentro, él, desde su propia, o sea, su opinión, no es yo hice esta peli, sino no, en esta peli me peleé con aquel, y mis padres mientras le mandaba cartas y no me respondían, porque no me querían, son unas memorias, pero con un sentimiento que entiendes mucho de lo peculiar que era. Iba a decir, si tuvierais que quedaros con una década, ¿con cuál os quedáis? Clarísimo. La primera. Yo me quedo con las primeras películas. La primera. De hecho, los 50, ¿verdad? Ni década. Te digo los primeros 4 años. Sí, ni siquiera más. No. Es que esas 6 pelis. Hombres, Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata, Julio César, Salvaje y La ley del silencio. Con eso ya me quedo. Y luego está El padrino, ¿vale? Pero con esas, o sea, esos 4 años, 5 años y 6 pelis, con eso yo ya tengo de sobra para, si tengo que recomendarle a alguien, tienes que ver películas de Marlon Brando, le diría estas. Y además son papeles potentísimos, son papeles dramáticos con una fuerza expresiva y un... fijaos, el tema, por ejemplo, de hace unos años, Django desencadenado, cuando DiCaprio, la famosa escena que rompió un vaso, se cortó, se hizo sangre y siguió rodando. Brando hacía eso en cada peli. Sí. Y no cada día. Había, lo hacía en cada peli y no salía en los periódicos, quiero decir. Es decir, que él era un portento de la interpretación y luego, independientemente de su biografía peculiar o del carácter tan raro que tenía o que renegara de la mano que le daba de comer, pero es que es un intérprete pues legendario, es magnético, sobre todo carismático, y el mejor de su generación, sin ninguna duda, y probablemente uno de los mejores de toda la historia del cine. Para mí, sobre todo por esas películas. Sí, vamos, fuera de cuestión de gustos, su carrera y su bagaje están ahí. Eso está clarísimo. Recomendar esas que estamos diciendo y El padrino, obviamente. Sí, alguna más, porque Rebelión a Bordo, por ejemplo... Apocalypse Now también, quien no la haya visto... Sí, pero Apocalypse Now no la recomiendas por Brando, la recomiendas por la propia peli, no por su papel. Brando sale. Sale, pero... 5 minutillos, 6, 7 minutos, no recuerdo. Son minutos de calidad, lo que sale son minutos de calidad, eso son las cosas como son. De hecho hizo lo que le dio la gana, no tuvo ni nada que ver con lo que le pidió Coppola, y al final dijo, bueno, venga, ya. Porque hay que traer el documental, hay que traer el documental. El documental de Apocalypse Now... Es una joya cuando llega Brando y Coppola, que ya está... Yo no para sé pegarse cómo... un tiro. Para pegarse un tiro, pero de hace tiempo, ¿eh? Porque no es de ahí. Hay una imagen por ahí que está con una pistola, sí, que es imagen de rodaje, pero que estaba de broma, pero que lo pensó. Es que ya no es solo lo del peso, es el pelo. Que es que ya es rapado. Peso, el que pelo... Que no tiene sentido ninguno. El no saberse los diálogos, no se sabía el improvisar, nada. Pero bueno, el improvisar lo hizo siempre. Y como era tan bueno como actor, es que daba la talla. Cualquier otro no... Ver, pero da la talla, Miguel, con directores que no le exijan lo que pone en el libreto. Porque exacto. Si tú quieres que diga lo que pone ahí, o eres muy cabezón... O contratas a otro tío. Pero hay directores como Kazan, Elia Kazan, al principio de su carrera, que sabía, como ya venía del teatro y sabía lo peculiar que era, y lo decía, tú haz. Este es el libreto. ¿Que tú crees que hay que cambiar algo? Venga, pues lo cambiamos. Pero haz, interpreta, déjate llevar. Porque como te diga, haz esto, al final vas a hacer lo contrario por precisamente no llevar normas. Y no, él hay que reconocerle eso, que era un portento por eso, por saber adaptarse un todoterreno a todo, incluso sin saberse los diálogos. O sea. Bueno, es que era cuando él rueda la parte de que tienen a Willard dentro de la cueva esa, que llega a verle, se sienta, no sé qué, es todo como que lanza ideas... A lo loco. Sí. Y hasta había que leído, algo. Porque había leído un libro sobre filosofía de no sé qué y empezó a soltarlo ahí, tan a gusto. Pero lo mejor de todo es que cuela. Porque veis la peli hoy en día y dice, pues aunque creamos que no tiene nada que ver, él leyó ese libro y lo metió dentro de la historia, aunque no tuviera nada que ver con el guión. Pero es que encima el personaje lo eleva, ¿eh? Yo, para mí, por lo menos, con todo eso de algo más misticismo, de por qué. De hecho, yo cuando vi la película la primera vez entera, o sea, de principio a fin, joder, se me quedó un cuerpo más extraño cuando termina la película. Sí. Te lo digo en serio, de hasta pensando en toda esa parte final, ¿no? Porque es como todo lo contrario a lo que te está dando la película durante todo el tiempo. De que yo no esperaba encontrarme a este hombre ahí. O sea, ¿sabes qué? El personaje, tal como es, yo no esperaba encontrármelo. Es, fijaos como algo que encima fue un problemón para el director, sí. Pues al final se ha convertido en algo, o sea, un dolor de cabeza, un dolor de muelas para el director, pues se ha convertido en una cosa legendaria. Y fue saltándose todo el plan, haciendo lo que le dio exactamente la real gana. Alguna anécdota, por ejemplo, curiosa también, como que evidentemente tuvo 1000 problemas en la película, se retrasó. Bueno, Brando, lo primero que hace es que le llaman en plan de Marlon, que vas a tener que ir más tarde. Ah, que tengo que ir más tarde, más dinero. Cada día que desde que tengo que ir, ¿no fue así? Apareció, pero no, que le dijeron tal fecha y apareció un par de semanas después. Sí, no, pero primero creo que porque hay un tifón. Ah, bueno, hubo un tifón que se cargó los decorados en Filipinas. Sí. Tuvieron que retrasarlo y a Marlon le llaman y le dicen que eso, que bueno que se ha retrasado. Y él lo que dice es, vale, pues si tú me has contratado el día 1 de febrero hasta que no vaya a rodar, todos esos días me los tienes que pagar. Sigo cobrando, por supuesto. Sigo cobrando todos los días hasta que vaya. También, ¿y qué hace? Es que si se retrasa él, que también lo cobre. Pero a lo que iba es que encima ya habías trabajado con Coppola, ¿no? Que puedes decir, hay una confianza. Pues toma confianza que te voy a sacar todos los cuartos. Que encima estás hasta el cuello, porque es que estaba hasta el cuello de... No, tuvo que empeñar su casa, tuvo que empeñarlo todo y sí. Pero bueno, ahí queda. Pero que eso de llegar tarde a los sitios ya lo hacía cuando estaba en el teatro, ¿eh? O sea, que no... Le daba igual, venía de casa. O sea, sí, o sea, y encima cuando le traen, la primera vez que le ve, porque creo que encima, cuando él aparece en el set, le ve Coppola por primera vez, es como que se está muriendo por dentro, ¿vale? Sí, ya es la puntilla de lo que faltaba. El tifón. No hay imágenes documentadas de eso, ¿no? Sí, está el documental. Sí, el documental. El documental es la cara... con la imagen del primer momento. Sí, la cara que pone. se da la media vuelta como diciendo, voy a pegarle un bocado a un árbol o algo, no sé lo que voy a hacer. El documental, para que te hagas una idea, es in situ. O sea, todo está rodado como en presente, porque se hizo en presente, el con ellos hablando. Es el making of. El making of de la peli, sí, sí. Hola, Josep. Hola. Y decía, por ejemplo, que... Bueno, es que tiene mil anécdotas esas. Lo de... Están rodando la escena de los helicópteros, pero claro, como se los deja el ejército, tienen un trato de que se pueden ir en cualquier porque momento. Estaban batallando, estaban en guerra contra unos rebeldes. Al lado. Sí. Oye, que esta tarde no podemos llevar los helicópteros, que es que nos vamos a combatir. Que... Ah, bueno, pues si sabes de dónde aprendió Liz Taylor a cobrar sin trabajar, tienes que verte Reflejos en un ojo dorado. Que ahí tienes a los dos. Increíble, o sea, hay actores. Hoy en día los actores yo creo que son todos como acatar un poco el business, ¿no? De lo que te venga y bueno, con la cabeza baja. Luego ya criticaremos después, pero... Este hombre, si la película me pareció una mierda, te lo decía antes, después... Claro, ya, igual, ya se habla todo bien, de buen ambiente cabido, de todo eso. Bueno, salvo, por ejemplo... Adam Driver le ve un poco tesis últimamente de entre Star Wars y no sé qué. Va así, pip, va soltando galletas. Sí, sí, va soltando. Dakota Johnson, que no me salía el nombre, que también está Johnson. Con lo de Madame Web, como tal cual, como es que esta película... Y ha despedido a su representante. Dakota Johnson lo que dijo fue, el otro día al menos, no sé si habrá hablado más porque claro, están de promo ahora, pero dijo lo de que estuvo en The Office, que yo como no la he visto entera, no sabía ni que había salido en la última temporada, y que viene a decir que el ambiente era malísimo, que nadie se hablaba con nadie, que nadie la quería hablar a ella, pues eso, cuando las cosas están ya muy mal, muy mal, muy mal, te toca comerte eso siendo actor de última temporada, ¿sabes? O sea... Eso habrá pasado en muchas series, ¿eh? Sí. Sobre todo en series, de que ya la gente está quemadísima de la gente con la que trabaja y todo. Y que va por la pasta, pero a saco. Y en obras de teatro, como en la que vamos a tratar ahora. Por ejemplo, bueno, perdón, en la obra de teatro, no en la peli. Vamos ya, por fin, con una hora y pico después. Con un tranvía llamado. Es que, joder, eran 100 años. O sea, no, ¿cuántas películas merecía... El título lo dice, Marlon Brando. 100 años. 100 años de Brando. Merecía la pena repasar la filmografía, porque no siendo muy larga, es que al final te detienes casi en cada peli. Bueno, pues Un tranvía llamado Deseo, que la segunda película que hacía en el cine en el año 51, dirigida por Elia Kazan, que había sido su profesor en el Actors Studio y el que le había dirigido en la obra teatral Un tranvía llamado Deseo durante 2 años y 500 funciones. Y pues el guion es de Tennessee Williams y Oscar Soule, adaptando la propia obra de Tennessee Williams del año 47, que por cierto ganó el premio Pulitzer al drama. La leí hace una década y pico. Sí, y pues eso tiene que ser muy, muy... Chula, muy chula, muy chula. Pero no te quitas de la cabeza, Brando, ya te lo digo. Es imposible, claro. Eso es teatral, ¿verdad? Porque yo recuerdo la otra peli que... La gata sobre el tejado de Zinc. Sí, ese también es leído. Y es como un guión, es un leer un guión, básicamente, o sea, teatral. Sí, y Tennessee Williams, o sea que hizo... Luego miraremos, diremos algunos títulos de obras basadas en guiones suyos. Y en obras suyas. Escribía increíble. O sea, es que sí, hay momentos que te pillan de la contrapié que dices, parece algo que como que todavía es nuevo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, es muy adelantado a su época. Social que tiene una crítica social sí, enorme. Por eso, muy adelantado a su época, porque en esta peli que vamos a tratar, en Un tranvía llamado Deseo, hay cosas que se están adelantando una década o dos a la realidad. O tres, incluso cuatro. O incluso cosas... hoy en día se ha vuelto para atrás en algunas. Sí, sí, o sea, sí, la verdad es que te iba a decir, es atemporal, pero sí, casi sí. Que sí, es una obra temporal. Y cómo hay esta película es casi teatro filmado, o sea, es... Pero para bien. En este caso es para bien. No que se vea el cartón piedra o que sea muy plano. No, no. Esto es teatro filmado, pero para bien. Porque es una adaptación bastante cercana de la obra de Tennessee Williams. tuvo que pasar la censura y la censura hizo que se cortaran varias cosas. Luego las vamos comentando más adelante cuando ya nos metamos con spoilers de verdad, por si alguien no la ha visto. Había censura, pero es que luego aquí había más censura también. Sí, eso también tendremos que verlo. Y como la música de Alex North, una música de jazz muy, muy chula. Y bueno, los intérpretes lo dijimos antes, Marlon Brando como Stanley, King Hunter como Stella y Carl Malden como Mitch, que repetían el papel que tenían en el teatro, y Vivian Leigh, que hace de Blanche y suple a Jessica Tandy, que era la que lo hacía en Broadway. Por sinopsis rápida, pues esta Blanche va con su hermana a pasar un tiempo en Nueva Orleans, su hermana está embarazada, vive con su marido, su hermana Estela, vive con su marido Stanley. Stanley es un trabajador siderúrgico, rudo, maleducado, mientras que Blanche es nobleza sureña, refinada, el perfume. Nobleza todo. Sureña. Es que además, sí, ese es el punto. Ese es el punto que es el punto de inflexión, precisamente, en la obra de Tennessee Williams. Y cómo están cambiando, los tiempos están cambiando. Es posguerra, pero todo está cambiando. Se está perdiendo esta nobleza sureña. Y como ella, pues llega allí para pasar unos días porque está de permiso o de año sabático o algo así, pero el choque con de educación con Stanley es continuo hasta que empiezan a aflorar más cosas. Y sobre todo secretos del pasado, un pasado que a ella le persigue. No digo nada más y así. Qué maravilloso cómo van dosificando la información sobre ella, ¿eh? Porque sí, vas descubriendo cosas de ella cada X tiempo, lo van dosificando de una manera muy lúcida, sí, y muy bien llevada, porque realmente no te das cuenta de que te lo están contando y conoces a esa mujer de la nada. Sí, sí. Y bueno, pues todo en esa Nueva Orleans neblinosa, calurosa, húmeda, todo el mundo sudando, pues todo eso empieza a crear un ambiente opresivo que se suma a lo que ocurre dentro de ese apartamento, porque casi todo es dentro del apartamento, míralo ahí, esa camiseta sudada, y cómo eso pues empieza a ser una olla a presión. Eso es, por no meternos en spoilers. Y dirigida por eso, Elia Kazan, que fue uno de sus directores, de sus profesores en el Actors Studio, un director que tiene, pues, no vamos a meternos mucho con él, pero tiene un punto muy polémico, y es que en el año 52, creo que es, pues habla en el Comité de Actividades Antiamericanas y empieza a delatar gente. Empieza a delatar antiguos amigos, antiguos compañeros, de rebote eso lleva a que se incrimine a más gente que acaba en las listas negras de McCarthy, listas negras anticomunistas, que lo que dicen es cualquiera que fuera comunista es enemigo de este país, haya hecho algo o no, pero simplemente por el simple hecho de ser comunista. El terror rojo es pues a erradicarlo de Hollywood, que encima Hollywood hace películas que influyen en la gente, fuera. No se trabaja y punto. Y esto pues nos lleva a recordar pues un peliculón como es Trumbo, del año 2012 o 12, por ahí. Quiero decir 13, pero... O por ahí es. Y como habla de cómo Trumbo fue una de los nombres más importantes de esas líneas negras que rompió las listas negras. Y pues Elia Kazan fue alguien muy polémico por eso, porque salvó su culo, porque él testificó, porque le llamaron y dijeron, no, tú fuiste comunista. Y dijo, sí, sí, arrepentidísimo, y mis compañeros este, y todo eso hizo que Elia Kazan, que dentro de, aparte de lo personal, era un pedazo de director. Dicho, el propio Marlon Brando decía que había sido, con diferencia, el mejor director que había tenido, y había trabajado, Marlon Brando trabajó con muchísimos, y dijo que era el mejor director, sobre todo, el mejor director de actores, porque les daba libertad y sobre todo sabía qué podía sacar de ellos. Eso en los tiempos que corren ahora... Es imposible, casi. Es que no. A ver, tiene que haberlo. Pero es difícil encontrar que alguien hable así de un director. Entonces, si de Brando... Es como que esto a mí me da la sensación, sí, de que ahora es más ser el McDonald's, ¿no? O sea, el director lo mismo es la persona elegida por el estudio y claro, ya está. Y no se puede hablar ni bien ni mal porque realmente no tiene casi ni poder muchas veces. Evidentemente estamos generalizando un montón, pero porque también en los años 50 había ponte ahí delante y ala, y el texto. Pero este sí, para bien, decir que Elia Kazan pues era un director de actores muy bueno. Y él consiguió dos Oscars, uno en el año 48 por La barrera invisible y otro por La ley del silencio, que hizo con Brando también. Y pues no me voy a meter más en el tema de La caza de brujas, porque esto también... Sería para otro, Sí, porque además el tema de la injusticia de llevarse por delante a gente que no ha hecho nada, hay una frase de Brando, que creo que la tengo por aquí, que decía aquí. Hablaba, por ejemplo, Brando de que con testimonios como el de Kazan habían hecho que, por ejemplo, su propia hermana Jocelyn se había casado con un hombre que se apellidaba Asinov, un apellido de origen ruso o judío, y como había en las listas un Asinov, pues a ella, que ella trabajaba en el teatro, pues la alistaron a la lista negra y le dejaron sin trabajo. Y decía Kazan, decía Brando en su autobiografía, decía, en aquella época, bajar de la acera apoyando primero el pie izquierdo era motivo suficiente para que se sospechara que uno era militante del Partido Comunista. Siempre he creído, y aún hoy lo pienso lo mismo, que nuestro país se salvó por los pelos de la instauración del fascismo. A ver, esto es decir, si aprietas tanto el acelerador por un sitio, a lo mejor te estás pasando, y te estás pasando de fascista. Si todo es el terror, pues estás instaurando tú también un terror contra todo el mundo. Y lo de las listas negras es algo que no solo arruinó carreras, sino arruinó vidas, y provocó destrozos personales, suicidios, provocó de todo, sobre todo por puras sospechas, pero sin fundamento. O sea, fue el terror a algo que no se midió bien. Igual que cuando el código Hays decía que el terror a que saliera un váter en pantalla, pues aquí alguien pues dijera que había sido comunista. ¿Qué pasa? Y es algo atemporal, porque al final es la acusación por acusación. No hace falta tener pruebas. Exacto. Acúsate que alguien en su vida privada hace una cosa que puede haber hecho o puede no haber hecho. Pues hay que pensar que los años 50 es el momento más tenso, es el inicio de la Guerra Fría, y entonces el enemigo era el comunismo, y ver que había gente que había militado en los años 30, lo que pasa es que encima lo hicieron de manera retroactiva, o sea que fue una cosa sobre todo que enemistó a muchísima gente. Y de Kazan, recordad, cuando le dan, aparte de sus dos Oscars, le dan el honorífico en el año 90 y... ¿cuál fue? En el 90 y... Sí, lo tengo por aquí. Ay, no sé en qué año fue, en el 97 creo que fue. Y le dieron el Oscar honorífico, y en esa ceremonia la mitad de la platea ni se levantó, ni se movió, ni aplaudió, ni nada, porque era uno de los casos... Se la tienen guardada ya. Uno de los casos más flagrantes de alguien que salvó el culo. Nunca se retractó, él creía que lo hizo perfectamente, y hay cosas que desde dentro Brando sí vio y habló con él, que ya digo, si le echáis un vistacito a la autobiografía de Brando, vais a encontrar cosas muy jugosas respecto a Kazan. Lo de esa ceremonia está en YouTube, lo digo. Sí, eso se puede ver. Se puede ver, y se ve claramente que Spielberg, además que le enfocan no una vez, sino varias veces, no solo no se levanta, sino que no aplaude ni una vez. Claro, es que arruinar vidas por testimonios que encima, aparte de salvar el propio culo, es que no había fundamento ninguno. Bueno, el primer fundamento que no había era que el senador McCarthy creara ese comité. ¿Para qué? Pero, en fin, bueno, no nos vamos a meter en política, pero... pero esto no es política, esto es destrozar vidas, y Kazan fue uno de los que lo hicieron, y se la guardaron para el Oscar honorífico. Bueno, hay que intentar también separar un poco la vida de la obra de Kazan, porque Kazan tiene una filmografía, tampoco es muy grande, está desde el año 37 que hizo un cortometraje hasta el año 76 que hizo la última, pero hay cosas muy interesantes. O sea, tenemos, por ir así rápido, Un tranvía llamado Deseo, Viva Zapata y La ley del silencio con Brando. Tiene una justo antes de, en el año 53, que es Fugitivos del Terror Rojo, se llamó aquí, una película muy, que ya solo por el título. Lo dice todo sabía, el nombre. Y sí. Luego tiene cosas muy grandes. Tiene Al Este del Edén en el año 55, Río Salvaje en el año 60, Esplendor en la Hierba, que es una maravilla, en el año 61. Mm. Y luego tiene cosas con las que siguió. La Ley del Silencio es una declaración de intenciones por su parte de apología de ser un delator. O sea, el personaje precisamente de Marlon Brando es como decir que al delatar no estás haciéndolo mal. Y es que los guionistas Kazan y otro, Bud Schulberg, que fue otro de los que testificó, pues ahí se justificaron que no veas. ¿Qué pasa? Que La Ley del Silencio es un peliculón si apartas esto. En cuanto eres consciente de esto, que ni el propio Marlon Brando lo era, hasta después, cuando ya se dio cuenta y dice, ostras, acabo de hacer el papel que le salva el culo a Kazan. Pues si apartas eso, La Ley del Silencio es un pedazo de película. Claro, hay que separar eso. Y bueno, en el último tiempo hay una que, bueno, América América, que está basada en su propia, en su autobiografía, le dieron el Globo de Oro por ello. Y en las tres últimas no las tengo vistas, pero El Último Magnate, que es la última del año 76, esa le tengo muchas ganas y creo que la tengo por ahí en DVD, tendría que mirarla. Y el problema de estos directores es que todas las películas no siempre están disponibles. No, a ver, ahí hay ya no solo plataformas. Bibliotecas es la... Bibliotecas la o a veces, felizmente, en YouTube te encuentras alguna. Muchas veces no hay ni siquiera subtítulos, o a lo mejor hay subtítulos en inglés, pero los te encuentras automáticos. Algunas, o los automáticos, pero te encuentras algunas que a lo mejor no te encuentras por otras partes y, oye, lo agradeces y... Son películas que a lo mejor, pues, si no tienen el público objetivo, pues nadie las va a colgar ni siquiera en una plataforma. Claro. Pero buscando un poquito en internet, y no hablo de deep internet ni nada por no, el no, estilo. No, no, no, no es muy sencillo encontrar este tipo de películas que... Sí, pero me refiero a alguna concreta de algún director que sea muy clásico. A veces es muy difícil, ¿eh? Sí, pero al final te encuentras alguna copia o en archive.org o en YouTube o en Vimeo, en alguna plataforma. A veces hay filmotecas nacionales que, por lo que sea, tienen colgadas en sus canales oficiales películas. Y a veces sí. Hacer una búsqueda en Google te da pie a ver totalmente... legal y gratuito, algo que a lo mejor te ha sido imposible encontrar para comprar físico o en alguna plataforma. Pues eso en cuanto a Kazan, y ya si queréis empezamos a hablar un poco de los cuatro personajes, porque... Sí, sí. Porque... Aunque ya hemos ido comentando cosas, también. Sí. Sobre todo los datos de producción, que es lo más espeso, ¿no? Por así decirlo. Sí, y luego ver los... A ver, el reparto principal son los cuatro personajes principales. Y Brando, esta era la primera de las tres películas que hizo con Kazan. Fue la primera de cuatro nominaciones seguidas que tuvo a los Oscars. Y precisamente después de hacer esta peli ya decidió centrarse del todo en el cine. Dijo, ya no vuelvo a Broadway. De hecho, le dijeron que, otro texto de su autobiografía, que he oído decir que me vendía Hollywood. En cierto modo es verdad, pero sabía muy bien lo que hacía. Jamás sentí respeto alguno por Hollywood. Es la meca de la avaricia, la falsedad, la codicia, la estupidez y el mal gusto. Pero si actúas en una película, lo que hemos ido diciendo un par de veces, solo tienes que trabajar 3 meses al año y luego puedes hacer lo que te plazca durante el resto del año. Una declaración de intenciones maravillosa. Si es que más claro no lo puede decir. Sí. Y algo que para alguien como él, tan ególatra, al final también es que te perpetúa en la gran pantalla. Al final es una cosa que en Broadway, pues... Yo no le llamaría ególatra, yo es que outsider total, o sea, fuera de todo. Él está fuera del sistema, pero de todos los sistemas. De todos, del educativo, del cinematográfico, del teatral, de todos. De los Superman me acuerdo que hay un documental que viene, no sé si era Superman de Muy o la 2, ya no me acuerdo. Creo que era sale Richard Donner y empieza a contar de cuando le intentan convencer para la película, que van a su casa, que se tira 3 horas hablando que si el cambio climático, que si no sé qué, y te tienes que quedar ahí escuchándole, y que él divagaba, o sea. Sobre eso, no lo hemos dicho al principio, pero siempre fue muy activista con medio ambiente, protección de los animales y protección de los derechos. De hecho, a él le metieron en las listas negras también, pero no fue por tema de comunismo, porque él nunca se afilió a nada y lo reconoció que no, pero sí le metieron porque firmó contra un linchamiento de un negro en el sur y claro, eso pues era ir en contra. Pues, otra injusticia más, pues. Luego ay, se vengaría también con cuando mandó a la India. A la India falsa, que luego... A la cuando, India falsa. Cuando... Sí, sí, es que no era India. Cuando recibe el Oscar a... Perdón, cuando le dan el Oscar por El Padrino, él no fue y mandó a Pluma Blanca, creo que era. Sí, y... Pluma Blanca. Y se lió la mundial porque vino a decir, señor Brando no viene a recogerlo y yo de camino pues voy a pedir por la... Muy bien hecho, o sea, hacer una reivindicación sobre los derechos de los nativos americanos, cosa que hoy en día pues está algo mejor, pero no, en los años 70 evidentemente no. Yo creo que no les hicieron ni caso. No, sí, hubo una polémica muy grande, lo primero por cagarse en los premios más gordos de la... del cine americano y mundial. Y que no ha sido el único, también no, porque Woody Allen es otro Allen que ha hecho novillos. Los actores estos. Ha hecho novillos. Sí. Y pero sobre todo se lió cuando se vio que la India no era ni India ni nada. Claro. Una actriz que había contratado para que hiciera eso, bueno, al final consiguió lo que quería, que era notoriedad en un sitio, o sea, poder dar el mensaje en un sitio que le iba a dar notoriedad. Ya está. Y, pero al final fue más una excentricidad realmente que algo que tuvo un valor realmente efectivo. No, no, no lo tuvo. No lo tuvo, simplemente dio voz. Él buscaba bronca y la consiguió. Claro, él buscaba bronca. Vamos a... Y la consiguió. Sí, sí. Pues eso en cuanto a Brando. Le acompaña Vivian Leigh, que fue la única que no trabajó con Kazan en Broadway y que sustituyó a Jessica Tandy, como hemos dicho, y que pues una actriz muy, muy grande del cine británico. Ya se había llevado un Oscar por Lo que el viento se llevó. Merecidísimo. Nacida barbaridad. En la India, que no lo sabía. Sí, nacida en la India. Sus padres, su padre era, no sé si era diplomático o algo así. Sí, y pinta de que era algo así. Y una mujer que luego también obtuvo Oscar por este papel de Blanche DuBois en Un tal día llamado Deseo. Y una mujer con muchos problemas de salud, porque murió jovencita, murió con 53 años con tuberculosis, tenía tuberculosis. Sí, pero llevaba muchos años ya mal, o sea, sí, sí. Yo estaba leyendo un poco lo de su trayectoria y empezó con problemas pronto, se tuvo que retirar, volvió a los años. Sí, no recuerdo bien, porque tuvo varios maridos, el más conocido es Laurence Olivier, que estuvo 20 años con él. Pero no estoy seguro si tuvo algún aborto o algo así, que tuvo muchos problemas de salud. También tenía trastorno bipolar y entonces eso hacía que tuviera momentos de depresión con momentos muy buenos y que, por ejemplo, cuando se metía en un papel, como en este papel de Blanche, luego le fuera muy difícil soltarlo. Eso sí era meterse en el personaje, pero esto era por razones no de esfuerzo, sino razones mentales. Y bueno, era ese gancho que el director Charles K. Feldman quería para la película, tener a alguien gordo en el cartel junto a Brando, que ya tenía un nombre en el teatro, pues para vender entradas, y es lo de siempre. Y la vendieron. Y sí, sí, claro que la vendieron. Y que Vivian Leigh, siendo británica y de formación teatral británica, pero aquí, si veis la película en versión original, ese acento sureño, que de hecho es el mismo acento que tiene Elizabeth Taylor en Reflejos en un ojo dorado, ese acento sureño lo borda. O sea, era una pedazo de actriz, aparte de que era un bellezón, era magnética. Y en esta película hay que decir que sale demacrada porque ya estaba demacrada y porque el personaje demandaba estar demacrada, pero incluso... Eso me sorprendió, Me sorprendió porque, sobre todo en la escena esta que le dice, cuando quiere encender las luces de la casa, sí. Que se la notaba y digo, hostia, pues es está cierto. Muy que demacrada, está muy demacrada. Sí, está pero peor, iba con el personaje. Peor que en toda la película, porque a ver, es más mayor de lo que realmente aparenta ser. Sí, a ver, pero hizo, en ese momento, cuando se le ve con la luz... Hizo la peli con 40 años. Pero, con 37 años. Pues es que te da la sensación de que tiene 20 y pocos. Sí, sí. Claro. Pero luego, cuando se acerca el tema, ya ves, ¿eh? Bueno, eso es un spoilerazo. Estoy bien traído esta escena, ¿eh? Porque, joder, qué existencia, que no sea para tanto. Y claro, cuando ya lo ves, dices, anda. No, no, es... Que lo vente, no lo vendes. No, no, no. Pues, ni entonces, lo... Nunca quedamos por la tarde... Y está siempre con el polvado. Me tengo que polvar. Está con esas cosas siempre. Luego, siguiente en el reparto principal, Kim Hunter, una actriz teatral que también se formó en el Actors Studio y eso. Ya dijimos... El papel es menos jugoso, ¿no? Sí, pero desaparece mucho en la peli también. Pero lo borda, porque está como tiene que estar, con los arrebatos cuando tienes que estar, con ese... La calma también. Cuando, la calma cuando lo se necesita. Se vuelve loco, cuando se vuelve loco, que son varias veces. Joder. Y eso, lo que dijimos, que la metieron también en las listas negras, estuvo un tiempecillo haciendo papelajos pequeños en televisión y eso, hasta que en el año 68 Franklin J. Schaffner le llama para hacer de la doctora Cira en El planeta de los simios. Y luego hizo también algo de televisión más, pero bueno, se llevó el Oscar por esta, porque el papel, la verdad, es que como secundaria está muy bien, y hace eso de Stella Kowalski, la mujer de Stanley y de la hermana de Blanche. Y por último, el cuarto en el reparto protagonista, Carl Malden, que era Mladen no sé cuánto Sekulovich, y porque era hombre, digo, esto que lo diga Miguel, digo, pues Mladen George Sekulovich, de una familia de origen, su padre era serbio y su madre era checa, y pues típicos inmigrantes en el cinturón del norte de Estados Unidos, en el cinturón industrial. Y él, pues, era un tío con un porte muy, muy alto, muy grandote, hizo baloncesto. Le rompieron la nariz y se la dejaron así, como esa como nariz tiene tan característica. Y que este hombre tuvo una carrera de 70 años haciendo pelis, ¿eh? Y pelis y televisión. Y hizo varias con Brando. Por ejemplo, el rostro impenetrable es el coprotagonista con Brando. Y como también se llevó el Oscar por esta película, por su papel de Mitch, que es el amigo de Stanley y compañero de trabajo de Stanley. La peli se rodó, esto, cuando miras este tipo de datos, luego los comparas con algo de hoy en día y dices, ¿cómo ha cambiado la película? Nunca mejor dicho. Claro. Que es el rodaje, y este rodaje fue largo, entre agosto y octubre del año 1950. O sea, y eran 3 meses. O sea, que tampoco... 3 meses, pero... Y encima, en los decorados, la película está ambientada en Nueva Orleans y en Nueva Orleans se filma el inicio y el final de la peli, la estación de tren. Pero, sobre todo, la mayoría está rodada en decorado en Los Ángeles y casi toda la acción es en el apartamento de los Kowalski. Sí. En el teatro era solo allí. Lo que pasa es que aquí lo abren un poquito más. La bolera, la fábrica, el muelle en el que... El muelle ese del casino en el que bailan Blanche y Mitch. Lo abren un poquito, pero que tampoco. Pero no es lo típico que dices, ¡buah, qué poco dinámico! No, es que lo demanda, lo demanda. Claro. No, pero iba a decir, para ser tan teatral, sí que realmente tiene bastantes escenarios. Sí. Y no me extraña que sean tan poco tiempo de rodaje, porque realmente es muy teatral. Y si Brando hacía un poco lo que quería realmente, que no tenías que estar... Y que había hecho 500 funciones, o sea, 500 que ya funciones, el papel se lo sabía, ya no tenía que estudiar nada. Él y otros dos de los tres. Y claro, la otra también, aunque fuera en Londres. No fuera, claro, en Cáceres, ya habían actuado. Esto me recordaba lo que hizo Denzel Washington, creo que fue hace unos años, con Fences, que estaba haciendo una obra de teatro y la hizo pues en cine, directamente. Uh-huh. Y se nota que es una obra de teatro, es la misma casa con el patio. Creo que es lo único que se ve en la película. Y hay una cosa muy curiosa del tema decorados, es que el apartamento de los Kowalski, yo me di cuenta cuando lo revisé la última vez, pero no, al verlo ya investigando un poquito, dices, ostras, es que no era mi sensación. Es verdad, es que van haciendo cada vez más pequeño el apartamento de los Kowalski. Es decir, van juntando cada vez más las paredes. Y ¿sabes cuándo me di cuenta de eso? Cuando Blanche quiere pasar Y él no puede pasar. No puede pasar, que está él en medio y dice, no, pasa, pasa. Sí, pasa, pasa, pero ya no quiere rozarse porque ya ha habido roces en las conversaciones. Y te das cuenta ahí, ¿de verdad? ¿Lo estoy soñando? No, no lo está soñando, lo hicieron así, ¿no? Además, pues, al principio de la casa dice, joder, es enorme. Sí, al principio parece todo, pero va también con el argumento. Todo empieza bien. Ay, viene mi hermana de visita. Pasa un par de semanas, parece que no se va mi hermana. Bueno, ella no lo dice. El que empieza a quejarse es Stanley, el personaje de Marlon Brando, diciendo, ¿y esta qué hace aquí? ¿Y esta cuánto se va a quedar? Y no me gusta lo refinadita que es y cómo me mira por encima del hombro. Empieza a ver ahí ese... Es insoportable, Miguel. Es que es muy insoportable esta tía. Ella. Ella. No, él por descontado. Él es un pieza... Es inaguantable, él también. Él es, en sus memorias decía una cosa y era que aunque era el personaje probablemente por el que más le recordaba a la gente, este Stanley Kowalski, este brutote, pues que él precisamente lo odiaba. Lo primero por haberlo hecho interpretado tantísimas veces. Y meterse dentro, claro, porque no era solo interpretarlo, sino meterse. Y lo siguiente por ver que era un tío bestia, rudo, maleducado, que él no era así. Él intentaba ser ayudar a la gente. De hecho, era un poco... manirroto en cuanto en el principio de su carrera teatral, dándole dinero a sus colegas, se arruinaba, le decían, pero tío, ahorra, no, yo es que prefiero ayudar, o sea que era un tío un poco, pues eso, peculiar, y se veía que era lo contrario de este personaje. Y luego lo habéis mencionado antes, la fotografía de Harry Stradling en un blanco y negro maravilloso, o sea, no me imagino esta película en color, no me la imagino directamente, o sea, no me la imagino. ¿Habéis visto Blue Valentine de Woody Allen? Porque es que ellos no. Desde que la volví a ver esta película. Blue Jasmine. La de Kate Blanchett. Blue Jasmine. Blue Jasmine. Blue Jasmine, eso, me he equivocado. Sí, Blue Valentine es la de Michelle Williams y. Es cierto. No, esa. Joder, ¿no es una versión de esta película? Y Kate Blanchett es precisamente el mismo personaje y el otro. Es ahí Bobby Cannavale hace de mismo personaje que de Marlon Brando, vamos, básicamente. Remake no es, pero bueno, que puede tener cosas de aquí, seguro. Hostia, ahora pensándolo, si la veis, no sé si la habéis visto, pero tiene cosas demasiado similares. Me acabáis de recordar a una peli que vi hace poco, que acabo de decir eso de no me la imagino en color, pues hay una que no tiene mucho que ver el argumento, pero sí hay una pareja y hay un que es The Deep Blue Sea del año 2011 con Rachel Weisz en Londres, de la posguerra, con Tom Hiddleston, y me recuerda un poco a esto. Evidentemente no es la claustrofobia, no es Brando, no es Vivian Leigh, pero es un argumento va por ahí. Al final. Sí, sí. ¿Pasa lo mismo como la de El cartero llama dos veces? Sí, que ¿cuál de ellas? Ha reversionado, claro. Incluso no oficiales también hay, o sea. Sí. Eso sí, es un modelo, o sea, son tan buenas que al final dice, pues vamos a hacer como esta, pero bueno, le cambiamos. Como El graduado y como otras tantas, es que al final son historias que son tan buenas y tan típicas que al final las puedes extrapolar. Y el tema de la fotografía que lo habíais comentado antes, el tema de cómo para el uso también de la iluminación para dar o no detalles de los rostros de la gente. Hay momentos en los que esa iluminación pues difumina un poco y hay momentos en los que enfoca en los son primeros planos que son potentísimos. Al que enfoca siempre es a Brando. Hombre, por supuesto, pero porque era magnético. Ahí llevaría debajo de los pantalones un imán y bueno, en realidad lo llevaba porque lo utilizaba bastante con las chicas. Pero que... esa fotografía es estupenda y el uso de la iluminación también. Y ya que hablamos de Brando, pues el vestuario. A ver, esto lo tenemos superadísimo hoy en día, lo que es ver a un tío con una camiseta. No lo digo en plan máquina baja malo, sino en plan estéticamente pues magnético, y no se llevaban hasta entonces esto de ir con unos vaqueros y una camiseta o quitarse la camiseta tranquilamente para secarse con ella en la pantalla. Eso no se llevaba por entonces, y fue Brando el que se lo trajo del teatro aquí al cine y dijeron, ostras, esto funciona. Y claro, pues creó escuela. Igual que antes os he dicho que en la película Salvaje creó escuela para los moteros con la chupa de cuero, la gorra y todo eso, pues aquí en esta peli creó escuela en cuanto a, señores, si estáis fornidos y tenéis buen cuerpo, poneos una camiseta que lo más repegada posible. De hecho, en esta película, en el rodaje, él lo que hacía, creo que era en la obra teatral, lo que hacía era que el sastre que tenían o lo que fuera, le decía, me coges estos vaqueros, me los cortas, me los pegas que no me puedan ni poner los calzoncillos, y ahora lo hemos conseguido. Que se me vieran hasta los músculos de las piernas, se me notaran a través de la, Sí, sí, pues, y fijaos cómo estamos hoy con los pantalones de pitillo o... Ahora hay pues, de todo, esto viene, pero esto viene de los años 50, y un tal Marlon Brando dijo, vamos a poner esto de moda, y, o sea, él no lo dijo, pero que se puso de moda a partir de él. Y luego la música también, la música de Alex North, pues eso, una música que no se estilaba mucho en las pelis dramáticas tener tonos de jazz, de hecho esta abrió mucho el camino a otras muchas bandas sonoras. Aquí la pega que tenemos es el doblaje. En la versión que hemos visto, creo que la vi yo. Yo la he visto... Te has quedado, Cristóbal. Te has quedado. Yo la he visto en versión original y os tengo que decir que es que es insuperable. O sea, la voz de la voz de del propio Marlon Brando es tiene una potencia. También tiene esa nasalidad que tenía él. Y una cosa que le echaron mucho en cara muchas veces que era el tema de que hablaba para adentro, que no proyectaba, porque hablaba casi sin mover los labios, pero da igual, tenía tanto carisma que daba igual, o sea, que no... Ya está, buena. Es una movida, porque os digo una cosa, que yo os escucho, sigo escuchando y me tira esto. Se había quitado el vídeo solo, no sé si... Sí. No sé. Yo seguía escuchando, pero pone, ups, reconnecting. Pues caíditas de estas de internet típicas. Pues nada, eso que es Brando la voz en versión original, Vivian Leigh con ese acento sureño, Cal Malden con una potencia que no veas, o sea, muy bien. Y decís vosotros con la doblada. Aquí es que claro, hay redoblajes. Eso. Y unos cortes de dos voces, a lo mejor que están hablando, una es la que se mantiene y la otra la que cambia. Hay cosas terribles, terribles, te sacan de la película. Todo lo que tiene que ver con infidelidad, encuentros en hoteles, etcétera, etcétera, etcétera, todo eso se cortó aquí. Pero aquí, claro. Aquí en España. Pensad, no lo hemos dicho el dato antes, pero se estrenó en septiembre de 1951 en Estados Unidos. A España llega en el 56, 5 años después. Y con tijera, ¿eh? Y con tijeritas, sí. Y todo lo que son insinuaciones sexuales... Que ya las cortaron. Que ya las cortaron allí en Estados Unidos porque había una Liga para la Decencia, un grupo de ultracatólicos que decían, si esto no pasa, aparte de la censura, había ellos, otro filtro. Otro filtro que era, como no pase en nuestra propia censura, les decimos a todos los católicos de Estados Unidos que como vayáis a ver la película estáis cometiendo pecado. Es decir, os quitamos un bocado de un 30 o un 40% potencial de público. Y más en esa época, la gente era mucho más... Más religiosa. Sí. Porque realmente lo que dicen tampoco es gran cosa. El tema del pelícano, hablan de ella como si fuese una persona indecente, pero... Y ya cortaron en la sala de montaje porque ya le dijo la censura. O sea que aquí en España pues había que cortar un poquito más porque el franquismo, el nacionalcatolicismo decía que... Recordad ese famoso momento en el que Mogambo, una infidelidad, se convierte en incesto. O sea, que... Sí, eso te iba a decir, o sea, es que eso es increíble. Y en Casablanca también hay... Sí, en Casablanca sí, lo de combatí en el Anschluss. En el Anschluss no hubo combates porque se unió Austria a Alemania y punto, o sea que no. Habría que ver cuántas películas de esa época les pasaba, que pasaba muchas, ¿eh? Hay un documental muy bueno del año 2008 o 2009, si no recuerdo mal, que se llama Hollywood contra Franco. Oh. Es un pedazo de documental. Yo tuve la posibilidad de proyectarlo una vez y y con público, y acabas viendo el documental y dices, ostras, de algunas cosas más o menos sabes, lo de Mojambo, o que hubiera gente como Bogart o Loren Bacall, que en su momento pagaran de su bolsillo ambulancias para el gobierno instaurado, el gobierno republicano para el frente, y todo lo que pasó después, y que cuando ya ganan los golpistas de Franco, ya en Hollywood dicen, bueno, estáos quietos ya que tenemos un nuevo aliado en Europa contra los rusos. Bah, bah, bah, bah. Sí, sí, en fin. es que al final hay mucha tela ahí. Hay mucha tela ahí, y ese de Oriol, ay, no me acuerdo del apellido, pero bueno, es fácil, Hollywood contra Franco, es un documental también con muchos títulos, o sea, y mucha gente, sale el tema de Trumbo, aunque no estuvo aquí, pero sí amigos de Trumbo que aparecen en la película Trumbo, como algunos que estuvieron en las brigadas internacionales en la guerra civil, cuando vuelven a Estados Unidos, les meten en las listas negras. Oriol Porta, exactamente. Pues es un documental de verdad muy, muy interesante para ver ese tipo de cosas, o los cortes de la censura, o los cambios de diálogo con la censura. Pues mira, buscando en Google la película, el documental, me acaba de salir Hollywood contra España, un libro. Es un libro, sí. ¿Ya? Mira, pues ese no lo conocía yo. 100 años perpetuando la leyenda negra. Ah, bueno, pero eso sí, eso no es solo Hollywood, eso es todo el ambiente anglosajón, aunque bueno, también de eso a veces, muchas veces lo hemos sobredimensionado aquí también en España. Uh-huh. Un poco de victimismo también tenemos a veces. Como lo que escuché cuando fui a ver Napoleón, diciendo a la gente, no ha aparecido Bailén, no ha aparecido España. Joder, ha aparecido más cosas, no solo... Pero si la película está recortada por todas partes. Eso para empezar. Bueno, luego, lo hemos ido diciendo, lo que se fue cortando por la censura, pero que, claro, el guión de Tennessee Williams, eso, adapta su obra, pero que hubo que... No solo tema censura, sino que los diálogos de la obra teatral eran mucho más densos, más largos. Entonces, eso en pantalla, en cine, había que recortarlo un poquito. Pero los diálogos que quedan en la película son magistrales. O sea, es que no hay, y no hay puntada sin hilo. Todo va a degüello. Todo va a degüello. Y eso es lo bueno de esta peli, que aunque tiene algún momento que bajan el pistón, sí, un poco... Sí, hay un momentillo como a mitad de película, pero que te baja un poquillo. Todo lo demás es batalla continua, que es de lo que va el argumento. La batalla continua entre el brutote Stan Lee, la refinada Blanche, y entre medias la hermana de Blanche, que es la mujer de Stan Lee. Y entre medias Mitch, que es el amigo de Stan Lee, pero le gusta a Blanche. O sea, sí, hay... Sí, sí. Cuatro, con cuatro personajes nada más, aparece alguno más, pero son casi no los vecinos de arriba. La mujer del vecino. Sí. Los vecinos de arriba, que también dicen, es que Stan Lee es un bruto. Pero con los cuatro. Es un polaco. El polaco, que además él se lo toma como un insulto, como diciendo que yo soy tan americano como cualquiera, pero fijaos también como ahí meten, aunque sea... Eso te iba a decir, está metida meten como... el tema racial, aunque no sea, por ejemplo, con... En Nueva Orleans estaba llena de una población negra muy... O sea, un porcentaje muy... Y creo que no sale ninguno. Grande. Creo que no sale ninguno. Sí, por la calle salen. Por lo poquito que sale de la calle, sí salen. Y en la bolera quizá, a lo mejor sale alguno, ¿no? La bolera no sé, pero por la calle, lo poquito que se ve de la calle del barrio francés, sí se ve. Y de hecho se ve a una española vendiendo rosas, ¿la recordáis? Sí, bueno, una española, sí. Una hispanohablante, ¿no? Mejor sería dicho, mexicana, sí, sí. O sería, no sé, o a lo mejor era española. Pero que eso, en la propia censura ya fueron también recortando cosas como lo que habéis dicho, el tema de por qué, ya vamos a empezar con spoilers gordos, porque cuando pasa la mitad de la película ya empieza a desvelarse qué es lo que de verdad le pasa a Blanche, porque ha ido a visitar a su hermana, porque vamos con los spoilers ya. Ha ido a visitar a su hermana porque no está de permiso, sino que ha tenido problemas grandes en su ciudad por su espíritu libre respecto a la sexualidad, después de que su marido, que esto es una de las cosas que cortó la censura respecto a la obra teatral después de que su marido se suicidara. ¿Por qué? Porque era muy sensible. No, en la obra teatral es que le pillan infraganti en una relación homosexual y se suicida por ello. Y entonces ella está que viene rebotada de todo, porque después de este suicidio de su marido empieza a venderse como un trozo de carne. Y quiere cambiar un poco, quiere ir a un sitio donde rehacer su vida, pero en realidad lo que está es en caída libre. Y choca con alguien tan bruto que es bruto con ella, pero al final también está un poco fascinado por ella, que es Stanley. O sea, sí. Es un bruto y es un guarro, porque realmente él siente deseo por ella, está clarísimo. Sí, la sí. Ve tan refinada que le odia, pero a la vez le atrae. Ese amor-odio completamente. Sí, sí. De hecho joder, la escena... Que la echa en la póker, cama... Cuando juega al póker. Ah, bueno, la escena que juega al póker. Y es recíproco. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Hay una tensión... Es que es una tensión... sexual que se respira en ese aire tan enrarecido que hay en el apartamento, pero que encima es como el de los que se pelean, se desean, están todo el rato chocando, pero hay algo entre ellos porque Blanche está fascinada con ver a su cuñado sin camiseta y musculoso y guapetón y sudado y todo eso es pues el icono sexual que es aquí en esta película Marlon Brando. Si es que no hay... Lo que pasa es que también luego choca y entonces también intenta irse por la tangente Blanche intentando pillar otro, pero pillar otro en plan pillar. Uno que le mantenga. Quiere uno que le mantenga. Sí, es que le siga una el rollo, viuda negra. Que le siga ese rollo. Sí, sí, y una viuda negra, es una especie de viuda negra que dice que sí, que me mantenga y que veamos que no me critique porque ya estoy mayor, que es la escena que habéis dicho antes, que cuando el personaje de Karl Malden, Mitch, le dice, pero es que tú me estás engañando, me he enterado de cosas y encima nunca te veo la cara, siempre es todo oscuro. Y ahí es cuando juegan con la luz y esa escena, o sea, eres vieja. Además, creo que la frase es... Eres vieja. Eres vieja. Como diciendo, tía, que yo lo que quiero es casarme, tener mi chica, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, Karl Malden ahí tampoco creo que fuera muy jovencito, pero se le ve ya curtido. Pero que, wow, que ahí esa escena es brutal. Y como todo empieza a aflorar, todos los choques empiezan a aflorar hasta ese final, un final que es duro, porque al final es que hay un derrumbamiento mental del personaje de Blanche. Por eso decía Marlon Brando que se parecía tantísimo Vivian Leigh al personaje de Blanche, porque es que se derrumba moralmente, porque empieza a tener, entre la red de mentiras que ha ido urdiendo a lo largo de toda la película, sí, tengo admiradores, me escriben, nadie le escribe, ¿no? Y cómo intenta venderse como soy una celebridad, lo que era una celebridad era para la policía por haberle pillado en no sé cuántos renuncios de decencia en esos momentos, y cómo toda esa fachada de perfumada, sureña, refinada, pues se derrumba como un castillo de naipes. Es una parte final que además luego se mete todo el tema mental, de cómo se la llevan. Sí, empieza a hablar de los nervios, además que se le da el tembleque ese que le da, que pone... Y luego al final esos nervios le llevan a la locura, realmente. Sí, pero que bien está toda esa escena, ¿eh? Y dirigida. Es bestial. Cómo se dejan llevar. Empieza una forma... Sí. Y bien, se nota cómo... Cómo canalizan y cómo echan fuera algo que... Oye, que eso no es sencillo de hasta, proyectar hasta hacia afuera. Hasta el personaje de Marlon Brando, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tiene ahí una delicadeza que no la tenía en toda la película. Claro, porque ve que, ostras, entre que esta estaba mal, yo le he pinchado más, pues, ¿qué hemos creado aquí? Y luego el final, este ya el spoilerazo total, que esto también es un cambio muy grande respecto a la obra teatral, es que al final, después de todo el enfrentamiento, Stella le decía a su propio marido, anda, consuélala, ya sabéis lo que es. Sí, sí. Pero en la película se cambió porque si no, directamente, eso sí lo he leído por ahí, no habría pasado la censura, es que dice, no, aquí tienes que darle un final en el que Stan Lee no salga bien, no se salga con la suya. Y es a mí me gusta más el final de la película, ¿eh? A mí también. Yo lo reconozco. Y es como King Hunter, o sea, Estela, dice, toqueteándose la tripa, porque está embarazada, toqueteándose la tripa y diciendo que eso lo comenta a su hijo, al comienzo, además. Eso lo comenta al comienzo, de que va a tener un hijo y de pronto llega la hermana. Sí. Y como le está diciendo a su propio hijo, y dice, no, en cuanto que no voy a volver a estar con este tío, porque hay muchos desencuentros de la pareja, porque Estela hay un par de veces que se va al piso de los vecinos de arriba, sí, para que el otro no le pegue, no es un bruto. O sea, es que es bueno, un bruto. Hablando de lo de pegar, hay una escena que es hoy en día, no pasa ni un segundo de la cena pasa por el cine. Tiene mucho que ver con que ya se conocían de la obra teatral y eso, lo habían hecho 500 veces juntos, te digo la otra pareja, lo que pasa es que la va a buscar el vecino y que la quiere pegar, o sea, es que lo dice abiertamente que te voy a dar con no sé qué y encima, que es por tu bien, y luego dice que es por tu bien, encima ya que es la guinda del relato, ¿sabes? Es que tiene frases como cosas de mujeres. Hay machismo, hay mucho machismo. Y el código napoleónico. El código napoleónico. Bueno, el código napoleónico. Por favor. La primera vez que lo vimos, acuérdate, David, hace años que vimos la película, te lo dije a ti, además, digo, lo del código napoleónico te vas a partir de risa. Hijo. Es brutal. El código napoleónico estipula que todo lo que le pertenece a un hombre le pertenece a su esposa y viceversa. Y viceversa. Y por eso también, claro, hay un tema ahí es cuando él llega Brando a la conclusión con la hermana de que, claro, de que si se casa con el otro, le voy a explicar el código napoleónico. Claro, porque como tu hermana no tiene nada. Pero no tiene nada, no es cierto del todo al inicio de la película, porque mantenían, ¿cómo era? Una casa de campo, una granja familiar o algo así. Algo de eso. Venían de familia, a ver, venían. Este, de familia la película que se había arruinado, básicamente, ¿no? Sí, pero venían de típica aristocracia sureña, que los tiempos están cambiando. Y entonces, las dos hijas, la mayor es Blanche y se ha quedado allí. Pero la menor, que se fue de casa para casarse con este brutote que era, pues... Podría ser perfectamente esto la continuación de la misma historia de Lo que el viento se llevó. O sea, si hubiéramos dejado la historia... A su manera... El mismo personaje, ¿sabes lo que te quiero decir? Va a otra casa. A su manera, sí. Y cómo eso es el fin de la aristocracia sureña, es eso. Es... cómo es, se supone que mantenía la casa familiar, la mansión familiar o la granja familiar, y entonces Stanley estaba diciendo, bueno, pero que esto luego lo repartís entre las dos, y de ahí lo del código napoleónico. Claro. Pero luego todo va a que una de las mentiras que tiene Blanche a su como mochila es que la villa familiar la ha tenido que vender también. Ella misma también se ha arruinado. O sea que no hay ni siquiera dinero para Estela. Pero tiene mentirijillas. Sí, va diciéndolo poquito a poco, va soltándolo. Por eso lo que tú has dicho, Cristóbal, al principio, cómo las verdades del pasado de Blanche se van dejando caer dosificadas para que los espectadores estén cada vez diciendo, ostras, esto, otra más, y la bola se va haciendo cada vez más grande. El tema de la bebida, que con ella también no se habla del tema de la bebida, pero se ve que tiene problemas con la bebida. Sí, tiene. Y ahí el dinero se va. Y lo dice Brando en algún diálogo, dice, es que para pagarte los perfumes, los vestidos, los cuánto, y la bebida, que aquí en esta casa estás bebiendo de mi bebida, que la pago yo con mi trabajo, todo es un choque. A ver, hemos dicho antes que había bastante machismo, pero también hay la mentira que va amasando Blanche durante toda la película. Ten en cuenta que pronto, además bastante pronto, él llega un día a casa y dice, a mí me ha dicho un representante no sé qué, que a ti te ha visto en el Perígano Este, y claro, el Perígano Este ya debe ser algo conocido, en ese momento, para todos ya... El motel. Era un hotel de encuentros casuales. Exactamente. Entonces... Claro, ya es... Profesora, chica refinada sureña, pero que estás todo el día en un hotel de mala muerte con encuentros... Como que no te cuadra mucho, ¿no? No, pues no. También estamos hablando antes del machismo de esta película, pero también, ya no solo machismo, sino cómo a ella les atrae la figura esa, la figura del machote, porque al final él les atrae a todas. Ellas realmente tienen libertad para irse, mira al final cómo se va. porque él realmente hecho, tampoco sí. Le impide realmente nada. El tío luego, cuando ella se va, el tío sufre realmente para que vuelva. Cuando y sube, es algo habitual. Cuando la primera vez que se sube a casa de los vecinos, esa famosa escena que va con la camiseta rota sí. Y bajo la lluvia, ¡Estela! Eso es un plano, vamos. Eso es un clásico. Un clasicazo que lo habréis visto en memes, en sí. Anuncios de televisión, y además está sintiéndolo porque está diciendo, le acabo de putear, pero me acabo de dejar. ¿Y ahora qué hago yo con mi vida? Porque dentro de todo, el personaje de Brando tiene mucho también de Brando. Es muy niño, necesita mucho apoyo. Y es muy bruto, pero necesita apoyo, necesita cariño. Y su mujer, de todos modos, le dice unas cuantas lindezas cuando está comiendo. Que dice, sí. No ves que eres un sucio, que estás comiendo con las manos. Con las manos, el pollo, sí, sí. Por favor. Luego, cuando da golpe en la mesa, pa. Limpia la mesa, le dice, limpia la mesa, anda. Y se levanta y pega una hostia en la mesa. Esa escena, eso es lo que intentaba decir antes respecto a lo de Leonardo DiCaprio en Django Desencadenado. Que en la obra teatral, Brando, más de una vez y más de dos, cuando hacía eso, se cargaba el plato y continuaba con el diálogo, con la mano chorreando sangre y sin problema. Y no... El plato aquí se lo carga, lo que pasa es que, claro, será ya preparado para que no se pueda cortar. No, claro. Pero le pega una hostia a la esta que yo te digo que las actrices se asustan de verdad, ¿eh? Sí, sí, se asustan. Golpe. Porque el golpe... está viendo venir porque está el tío ahí concentrado con toda la rabia ahí. Sí. Pero esa escena me parece la más brutal de la película, ¿eh? Esa escena con él de pie mientras las otras dos tienen, o sea, Blanche y Estela están con la cabeza agachada sobre la mesa, tiene una potencia, vamos, es que ay, ya quisiera muchas pelis hoy en día, pero que no es, esto no es lo típico de tiempos anteriores fueron mejores, pero es que esta película es un peliculón, es un clásico. Y la de póker igual, ¿eh? La escena de póker, sí, cuando van los póker. Amigos que le cogen, le meten en la ducha, le saca golpes a todo. Oye, tía, ¿pero qué hacéis? ¿Qué está pasando? Pero, tío, yo cada vez que lo veo me parto de risa. ¿Qué haces? Porque, tío, que te has puesto de una manera que impresionantemente mala. Sí, ¿qué quieres? Increíble. Es que encima, visto hoy en día, tiene hasta un punto cómico que yo no sé si he buscado o es cómico hoy en día, ¿sabes lo que te quiero decir? Bueno, es un poco estirar el personaje y ver que es un personaje extremo. Lo que pasa es que hoy en día lo ves y a lo mejor... Pero si interiorizas un poco y te pones en esos años... tener de marido a un tío así tan autoritario, bestia y todo eso, era un problema. Es decir, esta peli es muy adelantada a su tiempo porque ese diálogo final de Estela diciendo que me voy, una mujer embarazada, sin trabajo, a finales de los 40... Eres el anticristo. En esa época eres el anticristo. Que eso no era tan fácil. Por eso esta obra de teatro y esta peli están tan adelantadas. Es que se ve... O sea, hay temas que trata que son muy, muy adelantados. Muy adelantados. Es un tío imposible, imposible. Realmente es el capitán del equipo de bolos y prohibió a su equipo ir a jugar a una bolera porque se discutió, dijo, tuve problemas con el dueño. Sí. Y dice, problemas. No vayas allí. Que acabaste saliendo, la mujer, creo, Estela, le dice, sí, problemas, que saliste de allí tarifando con no sé cuántos y... Sí. Otra cosa que lo estamos diciendo, que la mujer de arriba tira agua hirviendo a los hombres cuando están jugando. Sí. Es que es una situación dantesca todo lo que ocurre ahí. Para que caiga entre las rendijas del suelo, de su suelo, que es el techo del apartamento de los Kowalski. Madre, es que y se gritan unos a otros, las mujeres a los hombres a las mujeres. Es un ambiente de gentuza. Pero ahí también, sí. Ahí también tiene mucho que ver la barriada. La novedad que tiene esta película respecto a lo que se había hecho antes en drama. Eso de tanta gente gritándose tan barrio bajero y todo eso no se veía en cine. Y la obra teatral ya rompe. Glamour, ¿no? Sí, y si había conflicto, no era una cosa a voces o tirándose... Bueno, sí, tirándose platos sí, pero no era a voz pelada y tan barrio bajero. No, no, era todo, cada uno en su sitio. Y esta peli rompe mucho eso. Y de hecho, inicia, pues abre un camino que seguimos con él, ¿no? Pero antes no era tan normal. No. Y bueno, la peli esta, estamos hablando de un clásico, esta peli tuvo 12 nominaciones al Oscar, O sea, que son muchos en la época. Muchos, muchos en la época y se llevó 4. Se llevó Mejor actriz, Vivian Leigh. Mejor actor de reparto, Cal Malden. Mejor actriz de reparto, Kim Hunter. Y mejor diseño de producción, tema decorados y todo, de Richard Day y George Hopkins, que es la primera vez en la historia, es que este dato es buenísimo, es la primera vez en la historia que una película ganaba 3 de los 4 Oscars de interpretación. Y solo hay dos veces... Es muy difícil eso, ¿eh? Solo ha ocurrido dos veces más. Que se quede fuera hablando. Eso, esa es la pregunta. Increíble. Sí, pero se quedó fuera. Se quedó fuera porque todavía no... Simplemente, pensad, premios. ¿Qué son los premios? Todavía no era conocido. Pero está claro, pero yo creo que no se lo dan porque no se lo quieren dar. No, porque fue tan rompedor y tan bestia que no supieron todavía lo que tenían entre manos los académicos. Luego ya se dieron cuenta 3 años después, La Ley del Silencio no es tan bruto como este. Solo le dieron 2 en todos los que... No, pero eso es como Kubrick, bueno, en fin. Eso sí, el tema... es curioso, ¿eh? Es curioso que sí, siendo tan grande pues, tengas tan poco, ¿no? Bueno, pero eso son muy subjetivos, y es que siempre pasa lo mismo. Y eso, la primera vez que una película ganaba 3 de los 4 de interpretación, y solo ha ocurrido 2 veces más. Una es Network, de Sidney Lumet, y otra es Todo a la vez de todas partes, de los Daniels. Eso sí, o sea, que me deja flipando, ¿eh? Fijaos la conexión. Solo 3 películas han conseguido 3 de los 4 de interpretación, ¿eh? Es súper difícil, o sea, hasta tal punto. 3 en la historia nada más, ¿eh? O sea... En fin, no sé, ¿queda algo por decir? No sé, decir? Si queréis, yo tenía por aquí apuntadas las películas que podían tener relación con esta por ser adaptaciones de Tennessee Williams. Hay algunas muy conocidas, en realidad ya casi la hemos dicho. Por ejemplo, está Baby Doll, que también la dirigió Elia Kazan en el año 56. De repente, el último, perdón, La gata sobre el tejado de zinc. Yo creo que es con esta las dos más conocidas. Puede ser, porque está también De repente el último verano, que también es muy conocida, del año 59. Piel de serpiente, la de Lumet, con Brando, también está basada, lo que he dicho antes, Tennessee Williams lo escribió pensando en Brando. Y alguna más, pues hay una que me encontré el título y no la he visto, que es La pérdida de un diamante lágrima, del año 2009, que sale Bryce Dallas Howard y Chris Evans. Y el guión se escribió en el año 57, pero en 2009 la hicieron. No, esta no la conozco. Creo que no conocí esta película, ¿eh? No. Bryce Dallas Howard y Chris Evans son los que... Y eso en cuanto a... otras adaptaciones de Tennessee Williams al cine. Que relación con esta, hay muchas películas que son claustrofóbicas, hay muchas películas que son triángulos amorosos, cuartetos amorosos, matrimonios que se rompen por la algo bebida, externo. Como... Sí, la bebida. La está bebida, siempre la bebida cuando... Y la homosexualidad también, ¿eh? Porque la cosa sobre el tejado de zinc, ahí sí que se lleva un poco más que aquí. Sí, ya os digo, la película que he visto esta misma tarde, antes de empezar el programa, Reflejos en un ojo dorado, la homosexualidad, la bebida, el alcohol, o sea, son temas muy, muy, se han tratado mucho en el cine, pues, porque, oye, han destrozado muchas parejas, vidas y... Pero no siempre bien, ¿eh? Ahí está la dificultad también de hacerlo bien. Esto es un clásico incontestable, esto... Las 4, es que nos estamos centrando en Brando por su centenario, pero es que las 4 interpretaciones son magistrales. Vivian Leigh está... Al mismo nivel que Brando, ¿eh? Para mí. Magistral. O sea, mínimo se pone a su altura cuando están juntos, ¿eh? Que no sí, lo que pasa que... Os voy aquí... a decir una cosa, que antes que se me olvide. Mira lo de los Oscars, este ratito que estamos aquí hablando, se está escuchando. El ganador del Oscar ese año fue Humphrey Bogart por La Reina de África. Ah, uff. Hostia, pues es. No te voy a decir que es un papel más clásico, pero. Más clásico. Más clásico, sí. Más clásico, más. Peliculón. De ese momento. Más premiable en esa época. Sí, más... sí. Igual que. Es una peli aventura, eso era comercial, sobre todo en la época, ¿no? Pero eso también ocurre hoy. Hay gente que dices, no sé si fueron los Oscars del año pasado. Andrea Riseborough, que tenía un papelazo increíble en una peli muy pequeña. Y la lotería. Era, sí, ese papel era bestial. Pero pues no se lo dieron porque era una peli muy chica, que no, tampoco la gente, bueno, y la polémica que hubo también. Y la polémica que también empujó mucho. Verdad, verdad, la polémica no empujó para adelante primero y luego para atrás, creo que una vez ya fue nominada, era como en plan, mira, no se lo podemos dar a esta tía, ¿vale? No, no podemos, porque como se lo demos, ya pues la para mí. Y el programa del año pasado, el programa que hicimos el año pasado, ahí está para comprobarlo, para mí fue, aunque sabía que no se lo iban a dar, fue mi, era mi favorita. O sea. ¿Fue el año de Coda o fue, Coda fue hace dos? Ya no Coda fue hace dos. El año pasado fue toda la vez. Ah, no, fue hace dos años, es verdad, fue el año de Coda. Ya tengo lío porque como lo estamos haciendo ya todos los años, ya lo fusiono muchos años, hicimos el de Dune también. Que tenemos que hacer deberes en las próximas semanas. Iba a decir, claro, que si ya no queda más, vamos a estar con lo de los Oscar. Ya. A mí creo que solo me queda una no localizada de momento, pero que para cuando lo hagamos va a estar, estoy convencido. Y ya lo que son mejor película, creo que he visto todo. American Fiction la tengo pendiente, pero está ahí en el horno. Incluso está doblada ya. Una cosa que, ¿cómo es posible? No, lo bueno, sí, no, se ha quedado sin fecha de estreno. Se ha filtrado. Aquí no se ha estrenado la película porque no ha llegado. Realmente es pero la única que me falta por ver. Lo bueno es que hay, lo hacen siempre y me parece una idea genial, que cuando se acercan los Oscars empiezan a poner películas que a lo mejor pasaron sin pena ni gloria o no han llegado todavía, aceleran y las ponen. Yo siempre me acuerdo de Parásitos hace en 2020 precisamente. Que no llegaba, y al final vi Parásitos el mismo 3 o 4 días antes de que fueran los Oscars. Y fue porque la repusieron rápido aquí en los multicines que tenemos. Parásitos, yo me acuerdo, además me acuerdo perfectamente que la vi en diciembre, que ya estaba filtrada porque en Corea ya había salido. Yo la vi en sala en febrero del 20, un par de semanitas o algo así, antes del cierre de la pandemia. Asiáticas, de todos modos, bueno, este año creo que de todos modos hay que decir que el nivel está bastante bien, bastante mejor de lo que se esperaba. También te digo, a mí me falta por ver la que estamos hablando ahora mismo, American Fiction, y también me falta por ver Secreto de un Escándalo, que tampoco se ha estrenado hasta finales de mes. Secreto de un Escándalo es... Ah, vale. Decía la de mejor película, pero sí que está por ahí, ¿no? Yo te digo un poco, yo estoy viendo todas. O sea, me falta por ver de todas, me falta por... No me acuerdo. ¿Qué película? ¿Esta película no estaba ya por ahí también? ¿Si es del año pasado? ¿Es la de Natalie Portman? No sé. Es que no ahí me no pilláis. No lo sé, o sea... De Todd Haynes, puede ser, sí. Yo la que sí tengo ganas. Con Julianne Moore. Con Julianne Moore. Pero se estrena en España por lo menos a final el 20 y algo, 20 pero, y... Pero ¿y ese fallo? Pues si en Estados Unidos lleva en Netflix desde diciembre. Pues ya ves. Este tipo de cosas. Qué desastre. Lo que pasa es que lo bueno es que lo abran, pero si no lo abren y ya se ha filtrado y todo eso... Mira... En salas, quiero decir. El cartel pone, literalmente, en cines seleccionados en noviembre, desde el 1 de diciembre en Netflix. O sea, esta película lleva ya 2 meses, 3, por ahí. Pues aquí 23 de febrero. Yo te digo, me falta por ver esta. Yo la zona de interés, le tengo muchas ganas a la zona de interés. Pues Miguel, te tengo que decir que puede que te guste si te gustan mucho las películas del Holocausto. Tiene muy buen sonido. Porque, tampoco puedo destripar mucho, pero es la vida de una gente que vive al lado del campo de concentración de Auschwitz, ¿no? Entonces es un poco... El tío es el que se encarga de diseñar, ¿no? Diseñar, pues un poco... Sí. No, que no te cuento más, porque es que te lo cuento, eso te lo hice al principio de la película. Ya lo sé. La única gracia que tiene esa película es cómo vive su vida mientras que la gente está muriendo al lado y tú lo estás escuchando, porque realmente no se ve nada. Yo le tengo muchas ganas por lo que es el tema, evidentemente, y por el director. El director es un director muy, muy interesante que viene del mundo del videoclip, pero también ha hecho algunas peliculillas que sí, o sea, le tengo muchas ganas. Tengo que decir que me ha decepcionado mucho. Vaya hombre. Sobre todo para ver una película que estamos hablando de que está nominada en dos categorías a mejor película, Me parece excesivo para lo que es luego. A ver, está bien. La que no se va a llevar mejor película, ya te lo digo yo, salvo sorpresa, es Barbie. Porque con todo lo que hay este año, como se lo lleve Barbie, es ridículo. O sea. Nah, es imposible eso. ¿Sabéis lo que me da mucha. Porque me da mucha pena, Robot Dreams, que es que este año tiene en animación... Qué mala suerte. Mira, de verdad, qué mala suerte. Yo la vi ayer y, claro, me estaba acordando luego... pero si es que no va a rascar bola, pero si está Miyazaki, está Spider-Man, está Disney, pero si es que no va a... Está ahí por de bulto, ¿sabes lo que te digo? Pero es que ningún año podía realmente, porque siempre está ahí Disney. El año siempre más está flojo, ahí algo... quizá el año más flojo, pero es que este año no es flojo encima. No, no, este año no. Tienes este unas cuantas pelis que son buenas, joder, o sea... Y ya lo hablaremos... Pero dentro de lo que son buenas, porque realmente todas están bien hechas, están bien trabajadas. Mm. Ya lo hablaremos en el programa, pero va a ser, va a haber compensaciones como todos los años, pero sí, vamos a ver este año. Sí, sí. Porque en el tema de animación vamos a ver si no le dan otro más a Miyazaki para homenaje, se nos muere, ese tipo de cosas. Hombre, yo le dieron el honorífico. Solo por la veteranía, en plan de, mira, si quiere hacer una nueva película, no sé si va a llegar vivo o qué, o sea, si se lo quiere dar ya, dáselo. Pero sería un poco triste llevárselo de esta manera. También te ya tiene uno, porque, de todos modos honorífico. Realmente, Spider-Man... No, bueno, y el viaje de Chihiro. Y el viaje de Chihiro sí tiene Oscar. Dos, ¿eh? Tiene dos, entonces. Claro, es que Spider-Man, joder, que es un peliculón, o sea... Peliculón. Y encima, claro, esta es la típica de que creo que ha dejado satisfecho a todo el mundo. Cosa que la de Miyazaki no ha pasado así. Porque he visto gente que directamente no le ha gustado nada la película. No la he visto. Está muy bien, pero no es su mejor película. No, y esperaban otra cosa mucho, y esto ha sido algo las más expectativas, sesudo. Más sesudo, retiro. Más... Pero nada más que en técnica es bestial. O sea, las transformaciones, el agua, la garza... Buah. Pero sabes que luego hay gente que no le importa tanto eso. Quiero decir, tanto la filigrana, una filigrana técnica. Con lo que te cuenta la peli, es a lo que voy. Ah, bueno, sí, pero porque tienes que pensarla más, porque no te lo da mascadito, como siempre ocurre. El viaje de Chihiro no es sencilla. Y al final tú vas haciendo el ejercicio mental y vas rellenando los huecos, pero que no todo tiene por qué ser tan lineal. Es que... Explicado, y de hecho, habla en la peli del Chico y la Garza, habla de... mundos distintos, de distintas dimensiones y de... son cosas que no son sencillas. Y oye, en Mi Vecino Totoro también hay dos dimensiones, y una es lo que ven las niñas y los totoros, y otra es ahí está el mundo mágico, sí. Y el mundo real, ya está. Resulta un poco rara si no te pones a pensar un poco más en lo que estás viendo. Si has visto más la películas que Ghibli, sí sabes de lo que va. Si la gracia si de te enfrentas a ellas, es esa, ¿no? Es que aunque no lo pensaras, podrías pensar que simplemente es fantástico, viendo como si lo viera un niño, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, tú puedes hacer la lectura o no. Igualmente funciona. La película es una aventura en la que pasan cosas mágicas, cosas que están fuera de la realidad y cosas que son un escape. Entonces, La de Miyazaki es muy dramón. No la he visto, no. Que te digan ellos. No, Joseph, yo creo que no. Miguel dramón, sí. Muy dramón. A ver, dramón, es que es más adulta. Que tiene su componente fantástico, por supuesto, pero es más adulta y hay que pensarla un poco más, ya está. Estaba pensando ahora mismo en algo similar, que es El recuerdo de Marnie, de Hiromasa Yonebayashi. Eso es lo que me son dos mundos, ¿no? Distintos. Es algo más adulta, aunque esta tiene mucho que ver con la adolescencia y el paso a... Pero la de Marnie es un peliculón que pocas veces se habla, porque no es de Miyazaki ni de Takahata, pero es un peliculón. A Rieti le pasa lo mismo, que también es de Hiromasa Yonebayashi. Rieti es una maravilla. Aunque vieras de pequeño los dibujos de los diminutos, esto es otra cosa y es una peli preciosa. Sí, más... pero en cuanto a Dramón, lo que es el lacrimógeno que quiere hacer, nos centramos mucho en ese niño, no, en su familia. No, el viento no se levanta. El viento se levanta adulta. Y la tumba de las luciérnagas. La tumba de las luciérnagas. Que tiene momentos que te dan un poco de pena, sí. Que sí. Tiene momentos en los que hay mayor sensibilidad, también. Pero no se centra tanto como pensaba que se iba a centrar la historia desde el principio, porque se centra mucho en la aventura. En la parte fantástica, realmente toda la película se centra en la parte fantástica. Si has visto películas de Ghibli, sabes de lo que va y vas atando cabos. No es tan difícil. Si te enfrentas a ella de primeras, sin haber visto nada más de Ghibli, es difícil que tú entres bien a esta peli, entres a Ghibli bien a través de esta peli. Hay porque hay explicación a las cosas. Hay personajes que aparecen y aparecen de una manera o de otra. No vamos a entrar en spoiler tampoco, pero hay cambios en los personajes, en distintas realidades que no se te explican, entonces No, Josep, no es como la de no la creo tumba que sea como la tumba. No, no. Eso es, no, no. Eso es directamente porno emocional. O sea, no. Es que es así. Lo de la tumba de luciérnagas, bueno, es. Yo sigo opinando que es una de las mejores películas, me da igual de animación o no, antibélicas de la historia y con un sentimiento increíble. Hay quien dice que es porno emocional, la, ¿no? Los actores, que la ponen también de la hostia. La versión con actores. O sea, que salió unos añitos, no sí. Muy, muy antigua, ¿eh? Tengo el libro por ahí en el Kindle, que a ver si me he hecho un vistacillo. Pues no, no será como la tumba, tampoco será Ponio, pero no, ni un extremo ni otro. Se concentra claro. Mucho al principio, la parte dramática se concentra en la parte principal y luego ya la fantasía. Momento, algún momento suelto con algún personaje, alguna cosa así, pero nada. Bueno. Bueno, hemos hablado de mil cosas. Media, ¿eh? Hemos superado el tiempo, como siempre. Sí. Hemos dicho que... Programa más largo que la peli, como siempre. Sí, siempre, eso siempre. O sea, el día que traigamos una de 40 minutos, pues durará 50 o por ahí. Pero hicimos ya la cabina que dura una hora y media o por ahí. ¿No? Sí. O dos horas, sí. Ahora, en hora y media empiezan los Goya, que no hemos hablado nada de ellos, pero vamos, en resumen, está la de Bayona, Sociedad de la Nieve. Que se va a llevar mucho, mucho. Si no le quieren hacer la cama... Porque los Goya son mucho de... ¿Te crees que te lo vas a llevar? Pues no. Lo mismo que los Oscars. Sí. Lo mismo que los Oscars, sí. No, no lo voy a nacionalizar, por así decirlo, no. Sino que es un poco global de todo. No, Bob Dreams tiene que llevar cosas, seguro. Sí, hay una de Víctor Erice, Cerrar los ojos, sí. Que la tengo pendiente desde hace meses, pero como dura 3 horas y como que me está costando meterme, ¿eh? Porque he leído gente que no le ha gustado absolutamente nada, a gente que le ha encantado... No lo sé en qué bando. Hay que buscar el bando, ahí, porque me da a mí que no te va a dejar indiferente esa película. En fin. A lo mejor te deja en el medio. Pues eso es lo peor que le puede pasar a una película. Que te deje, pues bueno, ni sí ni no, ¿no? Mejor sí o mejor no, pero... Y frío ni caliente. Claro. Y bueno, que volvemos para los Oscar o antes. No sé, porque los Oscar quedan un huevo, ¿eh? Quedan sí, ahora que hacer algo antes, si podemos. Sí, hombre, o sea, incluso hablar de los Goya posteriori, de las películas. Mm-hmm. Que, hay que ponerse las pilas, ¿eh? Yo no he visto muchas. No, pero a lo mejor sí que ya teniendo sobre todo los premios dados, ya focalizarlo más, ¿no? Es bueno, decir, sí. Traigamos 2, 3 a lo mejor. Movistar, por ejemplo, está estrenando muchas ahora. De. Están todas ya, ¿eh? Están claro. Todas. Las chicas también, la vi hace poco. Sinceramente, me parece un espanto de película. Está flipando. Es como una película medio amateur, medio teatral, no sé qué. En fin, no me voy a poner, porque ya Miguel me ha apretado las tuercas un poco antes. Que no vamos. Bueno, no, señores. Como siempre, suscribiros, dadle like, la campanita y compartid con vuestros amigos. Thank you.